Andalucía, 7 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. Juanma Moreno promueve un frente autonómico contra el gobierno de Pedro Sánchez por la financiación. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. El presidente andaluz va a contactar con otros presidentes autonómicos para abrir el debate sobre el modelo de financiación ante la falta de respuesta del presidente del gobierno. Violencia machista. Una mujer ha sido asesinada por su marido en la localidad cordobesa de Posadas. La pareja estaba separándose. El agresor ha tratado de quitarse la vida con un arma de fuego sin éxito y se encuentra ingresado en el Reina Sofía. Crisis del coronavirus. Hoy ha sido dado de alta el único contagiado que seguía hospitalizado en Andalucía. El número de infectados en nuestra comunidad se mantiene en 12, más de 120 en el conjunto de España. La Junta pide no alarmar y rechaza cualquier incidencia por el momento en el turismo. De hecho, Andalucía va a mantener los contactos profesionales previstos en Berlín pese a la cancelación de la Feria Internacional del Sector. Sobre las repercusiones que puede tener esta crisis y a tan solo un mes vista de la Semana Santa, vamos a hablar esta noche con el presidente de la Diputación de Málaga, con Francisco Salado, a las 9:20. En política, dos nombres propios de Ciudadanos vuelven a coincidir hoy en la actualidad. Uno, Albert Rivera, porque ha fichado por el despacho de abogados malagueño Martínez Echevarría, e Inés Arrimadas, el otro, que ha arrasado a su contrincante Francisco Igea en la suma de compromisarios de cara a la Asamblea del próximo fin de semana. A las 9:30 vamos a hablar con el líder de Ciudadanos en Andalucía y miembro de esa ejecutiva propuesta por Arrimadas, Juan Marín. Además, el gobierno andaluz ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones para la construcción de viviendas en alquiler. La Consejería de Fomento prevé sacar este mismo año alrededor de 1.000 nuevas viviendas. Y estamos pendientes del aviso naranja por fuertes vientos en las provincias de Granada, Jaén y Almería, que ha llevado a Transmediterránea, a la naviera, a cancelar su ferry con destino a Nador, donde el puerto ha tenido que cerrar por la borrasca Jorge. Esto es El Mirador de Andalucía, con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. El Mirador de Andalucía. Noticias. Las provincias de Granada, Jaén y también de Almería se encuentran en aviso naranja por fuertes vientos. El barco de Nador no ha podido salir esta tarde del puerto almeriense porque el marroquí está cerrado. En estos momentos también hay kilómetros de retenciones en la autovía del Mediterráneo por el vuelco de un camión con combustible. Vamos hasta Almería, José Antonio Fuentes, adelante. El accidente se ha producido en la autovía del Mediterráneo a la altura de la Puebla de Vícar. En la zona están trabajando los bomberos del Poniente, mientras el temporal Jorge sigue azotando y dejando fuertes vientos. La provincia está en aviso naranja hasta la medianoche. Se han llegado a alcanzar rachas de 106 kilómetros en Laujar y 103 en Roquetas de Mar. Los bomberos de Almería han tenido que hacer una decena de intervenciones. El barco de Nador no ha podido salir porque el puerto marroquí está cerrado por el oleaje. El ferry de Melilla sí ha salido, a pesar de las olas previstas de hasta 4 metros de altura. Violencia machista. Una mujer ha sido asesinada por su marido en la localidad cordobesa de Posadas. Concepción, de 65 años, es la cuarta víctima mortal en lo que llevamos de año por violencia machista en Andalucía. Este lunes ha sido asesinada a cuchilladas por su expareja en la localidad cordobesa de Posadas. El presunto agresor trató de quitarse la vida con un arma de fuego y se encuentra en el hospital Reina Sofía de la capital cordobesa. Antonio Postigo. El fatal desenlace se producía cuando el hombre de 69 años iba a recoger algunas pertenencias en la vivienda que habían compartido. Se encontraban en proceso de separación, aunque no constaban denuncias previas por violencia de género, según ha confirmado la delegación del Gobierno contra la violencia de género. El Ayuntamiento de Posadas ha decretado 2 días de luto. A las 8:30 se ha convocado un pleno extraordinario al que acudirá la delegada del Gobierno central en Andalucía, y para mañana hay prevista a las 12 una concentración silenciosa de 5 minutos en la plaza del consistorio. Condena y repulsa desde la Junta de Andalucía por este nuevo caso de violencia machista el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo. Para alzar la voz contra la lacra de la violencia contra las mujeres, este Gobierno está poniendo todos los medios a su alcance para atajar esos crímenes deleznables, pero tenemos que estar unidos. Les hablamos ahora del coronavirus. Son ya más de 120 los casos registrados en nuestro país, el 90% de ellos importados. El Ministerio de Sanidad vuelve a mantener contacto esta tarde, lo está haciendo con las distintas comunidades autónomas para abordar si en determinados puntos es necesario elevar el nivel de riesgo. Marga Utrera. Uno se localiza en el País Vasco y otro en Torrejón de Ardoz, en Madrid, por no haberse hallado aún el origen del primer contagio en esas zonas. El coordinador de alertas sanitarias insiste en que el cambio de escenario, con posibles restricciones a la movilidad y las aglomeraciones, no se plantea de manera generalizada. Fernando Simón. No se pretende que toda España empiece a trabajar más de la cuenta. Son zonas muy concretas en comunidades autónomas muy concretas. La Unión Europea ha elevado el riesgo de contagio de moderado a alto cuando son 12 los países afectados y más de 2.000 los enfermos por el virus. Al hilo del coronavirus, les contamos también que la diócesis de Málaga ha hecho una serie de recomendaciones. Pide a los párrocos que se vacíen las pilas de agua bendita de los templos y que en las celebraciones eucarísticas se distribuya la comunión solo en la mano, no en la boca. También evitar el contacto físico en el momento de la paz. Mientras en Andalucía, hoy ha sido dado de alta el único contagiado de coronavirus que seguía ingresado en el hospital. Se encontraba en el Virgen del Rocío de Sevilla. En nuestra comunidad no se ha registrado ningún caso nuevo por el momento desde el domingo a mediodía y se mantiene, como hemos contado en la entrada de este informativo, en 12 el número de casos confirmados. María José Molina. El paciente ha sido dado de alta después de dar negativo en dos análisis en las últimas horas. Los otros 11 casos de Andalucía siguen evolucionando de forma positiva. Desde el grupo asesor del coronavirus de la Junta, su portavoz, Inmaculada Salcedo, pide precaución en los besamanos y besapiés que se llevan a cabo en Cuaresma. La práctica en sí del besamano no soy yo quien para decir, pero bueno, como profesional de la salud pública, sí tengo que decir que todo lo que conlleve contacto con las manos y con gotas que puedan ser expulsadas no es recomendable. No es recomendable porque transportan el virus. Pues al hilo de esto último, ya lo han escuchado, la diócesis de Málaga ha hecho una serie de recomendaciones pidiendo a los párrocos que se vacíen las pilas de agua bendita de los templos y que en las celebraciones eucarísticas se distribuya la comunión solo en la mano y no en la boca. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, ha pedido hoy en Huelva prudencia ante el alarmismo que está provocando el coronavirus porque dice no conduce a nada. Marín ha añadido que por el momento no está afectando al turismo y ha destacado el récord turístico de este último puente de Andalucía. Creo que hay afortunadamente, como decía, magníficos profesionales. La situación de momento no está afectando al sector turístico, salvo ciertas cancelaciones a título particular. Sí es cierto que puede haber alguna consecuencia, pero de momento, insisto, prudencia porque no hay ningún efecto directo de momento sobre los resultados económicos en materia turística en nuestra comunidad autónoma. El presidente de la Junta va a iniciar una ronda de contactos con presidentes de otras comunidades para instar al gobierno de Pedro Sánchez a que emprenda la reforma del modelo de financiación autonómica. Juanma Moreno pretende así tomar la iniciativa ante la falta de respuesta a la reunión reiterada, solicitada en tres ocasiones al jefe del Ejecutivo Central, Manuel Pérez Alcázar. El presidente andaluz contactará con sus homólogos para avanzar una estrategia común ante la asfixia financiera de las comunidades. Juanma Moreno quiere liderar el debate ante la falta de respuesta de Pedro Sánchez. El consejero de la presidencia, Elías Bendodo, asegura que la iniciativa parte de la lealtad. Queremos dar un paso adelante, ya que el gobierno ni da respuesta y parece que ni se espera, para empezar a trabajar en estrategias de coordinación con distintas comunidades autónomas para la creación de un nuevo modelo de financiación autonómica. Moreno solo dejará fuera de sus contactos a las dos comunidades forales, País Vasco y Navarra, y a Cataluña, con quien Sánchez ya ha abierto un diálogo bilateral. Inés Arrimadas se va a presentar a la Asamblea de Ciudadanos con 277 compromisarios de los 355 electos. Su más directo rival, el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, solo consigue ha conseguido 21. Marisa del Barrio. La candidata oficialista podrá imponer su modelo de partido en la asamblea que se celebra dentro de dos semanas, pero el resultado, con un 52% de participación, permite augurar también que Inés Arrimadas será elegida presidenta en las primarias del próximo fin de semana. De conseguirlo, no será tutelada por su antecesor, según contaba el propio Albert Rivera en su reaparición. Yo no pretendo ser ni un expresidente que tutela, ni un jarrón chino, ni nada parecido. Rivera ha fichado por un despacho de abogados y en breve presentará un libro sobre sus 13 años en política. Y la número 2 de Podemos, Irene Montero, ha defendido hoy los cambios en las normas internas de la formación morada que aumentan los límites salariales y el tiempo de permanencia en los cargos públicos. Montero ha explicado que el propósito de esos cambios es garantizar que todos sus cargos públicos, los de Podemos, sigan abonando donaciones, sigan pagando al partido. Manuel Vicente. La subida del salario mínimo interprofesional es el motivo por el cual Podemos va a modificar sus normas internas relativas al sueldo de sus dirigentes. La dirección de la formación pretende que en su próxima asamblea se suprima la limitación salarial máxima de 3 veces el salario mínimo. La número 2 de Podemos, Irene Montero, ha argumentado que con ello se pretende que los cargos del partido sigan aportando donaciones para su financiación. Que todos los cargos públicos de Podemos siguen donando, porque ahora lo que ocurría con la subida del salario mínimo es que algunos cargos públicos lo que cobraban se lo quedaban de forma íntegra y no donaban. Los que fueran alcaldes de la localidad gaditana de Rota, Lorenzo Sánchez y Eva Corrales, de nuevo en el banquillo se están sentando. Ha comenzado el juicio por el caso conocido como convenios urbanísticos sobre varias irregularidades que se registraron en esta localidad gaditana entre los años 2007 y 2011, en el ayuntamiento. Mónica de Ramón. El caso corresponde a la firma de 3 convenios urbanísticos con una empresa constructora. Según la acusación, fueron contratos realizados a dedo con el dueño de la empresa, Felipe Castellano, a cambio de que comprara materiales para realizar las obras en empresas de Lorenzo Sánchez. La Fiscalía pide 4 años de prisión para el exalcalde y también el empresario. En el caso de Eva Corrales, se enfrenta a una pena de 12 años de inhabilitación especial por cargo público. El gobierno andaluz ha aprobado hoy una nueva convocatoria de subvenciones para la construcción de viviendas en alquiler reducido. La Consejería de Fomento prevé así que la licitación pueda poner en el mercado de arrendamiento andaluz entre 900 y 1.000 nuevas viviendas de protección oficial este mismo 2020. Viviendas que se sumarían a las más de 700 que se han puesto en marcha durante la convocatoria del último año. Manuel Pérez Alcázar. Han sido 722 inmuebles repartidos por todas las provincias salvo Jaén. La financiación de la Junta ha rondado los 20 millones de euros y para este año se anuncia una nueva convocatoria con 22 millones para construir entre 900 y 1.000 viviendas. Marifran Carazo, consejera de Fomento. Estimamos que hasta 2024 podremos financiar alrededor de 4.000 viviendas a una media de 700 viviendas por año. El programa subvenciona al promotor a fondo perdido hasta el 40% del coste de la vivienda. Los beneficiados pagan un alquiler de entre 175 y 325 euros al mes. La Junta de Andalucía ve con buenos ojos el proyecto de Willis Aeronautical Service en el aeropuerto de Jerez. La firma norteamericana pretende invertir 20 millones de euros en la construcción de una planta de reparación, así como un desguace de aviones en terrenos propiedad de AENA. Jerez, Paco Méndez. AENA, que dispone de 100 hectáreas de terreno libre en el aeródromo de Jerez, se encuentra en negociaciones con una empresa para instalar en ellos una planta fotovoltaica. Recientemente, la firma aeronáutica norteamericana Willis ha ofrecido invertir 20 millones de euros en la creación de una planta de reparación de aviones y un desguace. Generarían 200 puestos de trabajo. Necesita para ello 70 hectáreas. Por parte de la Junta, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha pedido al Gobierno Central que mire con buenos ojos el proyecto para Jerez. Ello en un día en que los sindicatos tratan de que las 630 bajas anunciadas por Airbus en España, más de 300 en la comunidad andaluza, no sean traumáticas. En Jaén ha habido acuerdo en el juicio al conductor que atropelló una motocicleta causando la muerte de una joven de 20 años en la capital. Ocurrió durante la Feria de San Lucas hace 2 años y el acusado se dio a la fuga. Posteriormente dio positivo en una prueba de alcoholemia. Ha sido condenado a 4 años de cárcel después, eso sí, de haber reconocido el delito de omisión de socorro. Pilar Mariscal. La condena supone la mitad de los 8 años que solicitaba inicialmente el fiscal, pero lo llevarán a 4 años y 2 meses de prisión por homicidio imprudente y sobre todo por la omisión del deber de socorro. Una sentencia firme que incluye la retirada del carné de conducir y que supone el ingreso inmediato en la prisión por parte del acusado. Siete y 14 minutos. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol. Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. La jugada. La información de los equipos de tu provincia, sus deportistas, los entrenamientos y fichajes, las voces de los protagonistas. La jugada. El deporte que más te apasiona va contigo. De lunes a jueves a la una de la tarde. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. El pelotazo. El deporte andaluz con toda la información de nuestros equipos. La última hora. Las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia. El pelotazo. La gran apuesta deportiva de tus noches te espera en El Pelotazo. De domingos a jueves a las 11 de la noche. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. El Mirador de Andalucía. Deportes. Con Jesús Márquez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Resaca con, bueno, resultado desigual para los andaluces, pero mirando todos a una ese partido del jueves de Copa del Rey, a ver si el Granada consigue la machada de doblegar a un equipo copero como es el Bilbao. Sí, el Athletic Club de Bilbao, que ha preparado el partido, lo ha señalado en rojo y que pasa por ganar y casi solventar la temporada, ¿no? Si es capaz de certificar ese 1-0 del partido de ida en el estadio de San Mamés. Pero ojo, porque se va a encontrar a una ciudad volcada con su equipo. En Granada se respira fútbol. El equipo de Diego Martínez, que no se ha desconectado en el campeonato doméstico, sino que sigue compitiendo, sigue peleando. El otro día no pudo vencer al Celta, tampoco perdió. Y ojo, porque hay una ilusión tremenda con esa remontada. No va a estar Soldado, recordemos que se pierde el partido por sanción, pero yo creo que el primer gol lo va a marcar la afición. Aún quedan todavía algunas entradas, ¿eh? Y como de sabio se rectificar, Athletic Club de Bilbao. Sí, no te he querido rectificar, pero ya ha aparecido el de la cultural también para recordártelo. Bueno, pues el Athletic Club de Bilbao, que efectivamente es el rival del Granada. Y mientras tanto, el equipo nazarí hoy ha tenido ese día de puertas abiertas de cara a la prensa, el Media Day que se llama. A partir de mañana, herméticos y con los cinco sentidos puestos en el partido. En el partido que está señalado en rojo. El partido de las vidas de cada uno de los futbolistas del Granada y, por supuesto, del cuerpo técnico. Uno de ellos, Antonio Puertas. Bueno, al final yo es que tengo una ilusión inmensa. Al final estoy en mi casa y estoy pensando ya en el partido y creo que cada uno de nosotros está igual. Está con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Y esperemos que todo salga de maravilla. Pendientes también de Domingos Duarte, el central de Changel Herrera y de Fulquier. Futbolistas importantes en el equipo de Diego Martínez, que por cierto también va a ser protagonista esta semana en el pelotazo con Antonio Caamaño. El Sevilla está tercero en la clasificación, pero hubo el otro día pitos, bueno, el otro día, ayer, despidiendo al equipo de Julen Lopetegui a pesar de la victoria. In extremis, agónica, 3-2 con los dos tantos de Youssef En-Nesyri. Sufrió más de la cuenta el Sevilla para tumbar al conjunto rojillo. Ganaba el Sevilla al descanso 2-0, empataba Osasuna con un futbolista menos. Y es que al Sevilla le van apareciendo los nervios a ganar, parece, en su estadio. No cierra los partidos. Sufrió más de la cuenta para estar en octavos de final de la Liga Europa. Bendito sufrimiento, dirán algunos, como quieran ver la botella. Pero cuando la gente pita, será por algo. Y Lopetegui sabe que algo ocurre. De repente hay una acción y aparece ese fantasma boicoteador muchas veces de las cabezas y nos hace daño. Tenemos que desenmascarar a ese tipo de fantasmas. Nosotros no podemos jugar con miedo y el miedo no es un buen compañero. El miedo no es un buen compañero y se reconoce desde el vestuario que hay bastantes dudas. Bueno, vamos a ver si con la victoria, con las victorias, porque a todas estas el equipo ha conseguido dos consecutivas en Liga, ganó en Getafe y ganaba Osasuna. Desde la victoria el equipo vaya encontrando confianza y tranquilidad. Por lo pronto, en el horizonte, Atlético de Madrid, en el Metropolitano, con todas las entradas vendidas, duelo crucial para los dos equipos. El partido de la Roma también, octavos de final de la Liga Europa, y el Betis en el horizonte. El Betis, que está en un momento más que delicado. Bueno, tiene la mayor distancia de puntos con la Europa League desde que comenzó la temporada. Nunca en el presente curso había estado a 13 puntos del objetivo marcado a comienzos de temporada. El equipo no da pie con bola. El otro día no hizo mal partido en Valencia, pero volvió a perder. Rubi. No es que con muy poquito, sino que tú con mucho no marcas. Porque si tú te pones 0-1 con el ambiente que se estaba generando aquí, donde se ha visto un equipo que le ha quitado a un todo un Valencia el balón en su casa y esperándose a que nos equivocáramos nosotros, pues bueno, lo ideal era ponerse ese 0-1. Esa es la clave. No lo consigues, el rival tiene jugadores que en cualquier jugada también pueden fabricar un gol, como ha sido el chute de Gameiro, que ha sido un chute pues muy bueno, ¿no? Entonces es una pena, porque el equipo fuera de casa está haciendo mucho más de lo que merece, pero no hay manera de marcar goles, y al final hemos metido uno cuando ya no te queda tiempo. Parece un poco un capricho del destino, ¿no? Es decir, te doy el premio cuando ya no te sirve. En segunda, el Cádiz mantiene el liderato de la categoría de plata. El conjunto amarillo sigue en lo más alto después de vencer 2-1 en Almería. Ojo que el Almería es el colista de una hipotética clasificación en el mes de febrero. No está fino, lleva 6 partidos sin vencer el equipo de José María Gutiérrez. Y el Málaga ve la botella o medio llena o medio vacía. Bueno, sabe a gloria, el equipo está a los mismos puntos 5 de los puestos de playoff que de los puestos de descenso. Por cierto que en Cádiz hoy se ha anunciado la llegada de un inversor norteamericano de gran fortaleza, ha anunciado el conjunto amarillo en un comunicado. Enseguida estaremos también en Cádiz para conocer más detalles de este asunto. Son las 7:21, con la producción de José Carnicero y la realización de Miguel Alba, comienza el Mirador de Andalucía Deportes en Canal Sur Radio. Bienvenidos. Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol. Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Llega a Sevilla el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra, una experiencia musical que te dejará sin palabras. Podrás escuchar la banda sonora de Interestelar, Cómo entrenar a tu dragón, Willow, Aladdin, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. Ven a vivir emociones de película. 15 de marzo en Fibes, Sevilla. Últimas entradas a la venta en filmsymphony.es. Concierto patrocinado por Euro 6000. Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco. Esto es Sevilla. Esto es Canal Sur Radio. Si te gustó el show del comandante Lara de este lunes, no te puedes perder el próximo, porque viene cargado de humor, diversión, en fin, mucho buen rollo. Venga, gente maravillosa, al ataque, que estamos preparándolo todo. ¿Oído sobrecargo? Oído, comandante. Señoras y señores, acomódense. El show del comandante Lara les espera el domingo por la noche después del pelotazo en Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Deportes con Jesús Márquez. Enseguida estamos en Granada para conocer cómo se prepara la fiesta de la remontada, la fiesta del próximo jueves. Allí estará Canal Sur Radio para contaros el antes, el durante y ojalá sea la fiesta del después. Bueno, ya pase lo que pase, chapó por el Granada, por el campañón que está haciendo el equipo de Diego Martínez y, por supuesto, en el torneo del CAO, algo con que nadie contaba y, sin embargo, pues ahí está, por méritos propios, peleando por un billete para la final del próximo 18 de abril en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla. Ya veremos si frente a la Real Sociedad, que defiende el 2-1 de Anoeta este miércoles en Andúba frente al Mirandés. Mirandés que sueña con alcanzar la final. Pero bueno, a nosotros nos importa el equipo andaluz y, como digo, enseguida estaremos con Gerardo Girón para que nos cuente cómo se está engalanando la ciudad. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Antes, nos preocupa el Betis. El Betis que solo ha estado una jornada entre los 10 primeros clasificados, sí, que está decimocuarto. No es que vaya subiendo, es que va perdiendo puestos en la clasificación. Porque todavía lo del descenso y de meterse en zona delicada, me niego a a verlo. Sí, pero te niegas porque el Getafe venció al Mallorca. Si el Mallorca, exacto, llega a ganar este fin de semana, o por lo menos conseguir un empate, ya le empieza el miedo. El miedo es algo que puede llegar en las dos próximas jornadas al conjunto verde y blanco. El calendario que tiene es muy, muy complicado. El Real Madrid en el Benito Villamarín, la salida del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el Granada, que no está haciendo una temporada mala, que digamos, y que no va a ser fácil. Así que, lógicamente, la tesitura, la coyuntura del conjunto verde y blanco, que por cierto, ha sido así durante toda la temporada, tú lo has dicho, nunca ha estado entre los 10 primeros a lo largo de toda la campaña, es para pues suspender a la mayoría de ellos, empezando por el entrenador, por la plantilla, por las estrellas, por las no estrellas, por la junta directiva. Yo creo que se merece una reflexión mucho más profunda este Betis. Vamos a intentar reflexionar de qué le puede estar pasando al Betis. Ángel Gámiz, compañero de Canal Sur Televisión, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús y Antonio. ¿Qué crees tú que está pasando? Porque van pasando las jornadas, ya te he preguntado en muchas ocasiones, no cambia el Betis, que no juega mal, yo creo que es más bonito que... Ni bien. Pero no le sirve, no le está sirviendo, y de hecho, más que subir peldaños, está bajando con el paso de las jornadas, Vamos a ver, esto se trata de fútbol profesional, de ganar partido. Claro. Esto de jugar bien queda muy bonito si gana, si no gana... hacer auténticamente el indio. Es decir, tú lo que tienes que ganar partidos, porque para eso eres un club profesional. En fútbol formación podemos mirar otras cosas, por ejemplo, jugar bien, que todos los niños jueguen. Aquí no se trata de que los niños jueguen, aquí se trata de que Rubi ponga a los buenos siempre o casi siempre que la situación se lo permita. Uh-huh. La situación viene dada por sanción, por lesión, por lo que sea. Pero es que ni el entrenador da con la tecla, ni el rendimiento de los jugadores es el apropiado, ni la política de fichaje ha sido, por lo que se está comprobando, la correcta para que el proyecto del Betis sea un equipo que aspire a mínimo estar entre los 8 primeros. ¿Por qué? Porque, y si ahora viene el argumento económico, nos viene perfecto, para eso el Betis económicamente está entre los 8 primeros equipos del fútbol español. Todo lo que no sea eso son auténticos parches lo que se le puede poner al Real Betis Balompié. Ni el entrenador está demostrando capacitación para llevar a un equipo entre los 8 primeros, porque nunca lo ha tenido que hacer. El año pasado de rebote se encontró el 7º puesto y por eso acabó el Español 7º. No nos vayamos a equivocar, que el Español el año pasado estuvo también un montón de partidos sin ganar y estuvo transitando en la zona media. Hay jugadores que verdaderamente eran magníficos como suplentes para salir un ratito, pero no valen para ser titulares en el Real Betis Balompié. Joel Robles, el guardameta, a él nos referimos, su suplente, Dani Martín, tampoco. En fin, que son muchas cosas. Si a esto unimos jugadores que en otros ejercicios daban mejor rendimiento y en este están absolutamente perdidos, pues nos damos cuenta que el Betis está en una situación que a mí me recuerda, esperemos que con otro final, temporada 2008-2009, temporada 99-2000, en la que a esta altura de temporada el Betis estaba transitando en una zona y no puede, en un limbo deportivo, pero sin tensión, sin, digamos, esa necesidad de ganar, empiezas a perder partido y te encuentras en la última jornada que te está jugando la permanencia. Y hay que recordar que en esas dos temporadas que acabo de citar, el Betis acabó en segunda división sin haber estado prácticamente ni una sola jornada en puesto de descenso. O sea, tú lo ves peor que yo, por lo que veo. Yo es que esto te lo llevo diciendo ya por lo menos... Sí, es verdad, pero pensaba que había equipos peores a pesar de todo. Yo pensaba que ibas a decirme iba a quedar en el limbo deportivo donde, bueno, la temporada ya estaba resuelta, resuelta desde la absoluta mediocridad, ¿no? Pero peores está el Español, el Leganés y el Mallorca, y a ninguno de los tres ha sabido ganarle el Betis en el último mes. Y son los tres peores que hay en la Liga Española, porque si llevamos 26 jornadas y son los tres últimos, porque son los tres peores. Yo le compro el argumento a Ángel, pero es que es un argumento tan generalista, no digo solo el de Ángel, el de todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es el problema del Betis? En los despachos, ¿cuál es el problema del Betis? El entrenador, ¿cuál es el problema del Betis? La plantilla. Pero todo va tan mal, todo es un cúmulo de propósitos desde los despachos hasta el que lava la ropa. Algún error tendrá que haber, incluso yo me meto de ello también, Ángel. El año pasado el Betis se pegó dos tiros en el pie, uno en cada pie, en el derecho y en el izquierdo. Primero ya se tiene después hacerla. Bueno, quién sabe si será la solución. Por cierto, del Betis. Aprovecho para contar que mañana vamos a tener en la jugada de Sevilla a Alexis Trujillo, el coordinador del área deportiva, que imagino que habrá que hablar con él largo y tendido de qué le está pasando al equipo verde y blanco. Eduardo Gil. Bueno, Jesús, yo hace dos semanas, Ángel, yo le quería llevar la contraria a Ángel Gámiz, pero es que conforme pasan las horas y conforme viene el calendario, el Madrid, el Sevilla, el Granada, después a San Mamés, y conforme ves al Betis, que juega más bonito que efectivo, pues a mí me está entrando un poco el canguelo, porque voy a tener que terminar de comprar lo que decía Ángel Gámez, que nos conocemos en nuestros clásicos, y el Betis está a 8 puntos del descenso, pero es que no termina de ganar. Y hoy estaba hablando con gente de fútbol y no me saben decir qué es lo que hace bien este Betis. Es un equipo aparentemente muy bonito, pero realmente tiene alguna cualidad que destaque. Encaja poco, hace muchos goles, controla los partidos, el centro del campo. ¿Acaso la salida de balón? No, no. ¿En qué destaca este Betis? No es ni el Betis del año pasado de Setién, ni el Betis de Rubén. No es ni una cosa ni otra. Y en ese mitad de camino nos íbamos a quedar. Pero es que puede ser peor que se quede a mitad de camino. Puede ser bastante peor, como dice Gamiz. Y mejor alertar ahora. Y la temporada no se arregla ganando el derbi, ¿eh? Si lo ganas. Bueno, antes llega el Real Madrid, que antes viene de ganar el Clásico, por cierto, ¿eh? Y ahora mismo la situación es de bloqueo. Bloqueo porque en octubre los dirigentes no se atrevían a echar a Rubi porque habían pensado en Setién y no tenían otro recambio, y Javi Gracia y el otro, el de la moto, salían carísimos, y me temo que estamos igual que en octubre. Y no todo puede depender de Rubi. Si a Rubi no le funciona, el equipo sigue decimocuarto, algo hay que hacer. ¿Lo va a hacer el Betis? ¿A quién va a poner? Merino, Marcos octubre, Álvarez... Eduardo. Está peor que en octubre, evidentemente. Está peor porque claro, en octubre todavía tenía tiempo para recuperar. Ahora prácticamente ya no tiene tiempo para recuperar. Ahora lo único que tiene tiempo es, por lo menos, para no darle un disgusto mayúsculo a su visión y que la recta final de temporada sea, cuanto menos, tranquila. Eso es lo máximo que puedes conseguir ahora mismo. Ángel, ¿tú eres partidario de destituir a Rubi? ¿Ahora o hace 6 meses? Bueno, ya no, es que hace 6 meses ya no, ya no podemos... Ya, claro, y si no. Mi abuela, claro, no, es que no me, ahora. Es que no me llamaste hace 6 meses. ¿Cómo que no te llamé? Te llevo llamando toda mi vida. No, otra cosa es que yo te llamo, tú no me coges el teléfono. Está enfadado, no me llamaste para eso. Pero yo, por supuesto... No, la verdad, mójate, la pregunta es ahora. Ha dicho por supuesto. Ahora mismo, ayer, hoy, mañana, pasado, ¿cuándo quieres? No, ahora, tú eres partido de instituirlo ahora. Ahora mismo. Y me deja que le pregunte una cosa a Ángel Gámez, ya que es el invitado estrella. ¿Es Rubi el único culpable de la situación del Betis? Por supuesto que no. Hasta luego, Ángel. Por supuestísimo que no. Por cierto, yo no tengo una respuesta clara de... ¿Destituirías a Rubi? Pues, querido Jesús, dependiendo del que venga en su lugar. ¿Dependiendo? Hombre, claro. ¿Dependiendo? Hombre, si te lo va a traer, me dices, voy a traer un tal... No. Porque si no lo han destituido es porque no tienen claro el sustituto. Todavía, y a mí no me da garantías. Todavía a esta altura no lo tienen claro. A mí no me da garantías. Que vaya a haber un cambio. Ya... Porque ese cambio, como dice Gami... Sí tienen claro el instituto, sí, el sustituto. Puede sí ser, lo tiene. Puede ser para peor. Sí que me tiene, da miedo, Eduardo, que sea para peor. Sí lo tiene. Es Marcelino García Toral. El año que viene, claro. Por eso, claro. Pero es que este año, o sea, ya... la duda entonces y el miedo es... Esperando es que termine la temporada, que termine, ¿no? La temporada, claro. Que saque los puntos necesarios para terminar la temporada y buscar y trabajar en el proyecto siguiente. Bueno, en octubre ya sabían que esto no era proyecto. El problema es que tienes que sumar, vamos a poner, tirando la permanencia un poquito más barata este año, 10 puntos, 9 puntos, 10 puntos, más o menos, ¿no? Sí. ¿Dónde lo sacas? Te veo... Hombre, algo ganará el Betis, ¿no? Te veo de lunes pesimista, Ángel, ¿eh? Hay que pagar la cláusula de Gámez. Yo te digo lo que te estoy analizando es el Betis en este 2020, que encima te elimina en Copa hasta el Rayo Vallecano. Ya. ¿Eh? Por penalti, o sea, que para completar. Que no, es que cuando te equivocas, y si te has dado cuenta que te has equivocado, esto no es tira para adelante a ver si la gente se olvida, ¿no? ¿Cómo se va a olvidar? Si está viéndolo todos los domingos que el Betis no solo no gana, sino que es que todos los domingos pierde. Bueno. Que ya no es una cuestión de es que fuera, ¿qué temporada lleva el Betis fuera? Sí. En casa, bueno, vamos a ponerle 2 partidos buenos ante el Athletic Bilbao y ante la Real Sociedad. Y fuera, ¿qué ha hecho el Betis fuera de casa? Me quedo con ese dato. Ángel, gracias. Hasta luego, un abrazo. Ángel Gabi, haya quedado. Qué grande Ángel. Y luego está lo del Sevilla. Estupiñán, pelotazo en largo. La pelota va a ser de nuevo para Kudel. A la media vuelta, final. Acabó el partido, la gente lo celebra como si fuese un título. ¡Qué sufrimiento! Sevilla 3, Osasuna 2. Ganó y ojo, pañuelos, Sevilla. Y pañuelos, ¿sí? Y pañuelos, Javier, quédate con ese dato. Hay pañuelos, como ya pasó también frente al Cruz de Rumanía, ¿eh? Después de la alegría final se ha dejado ver pañuelos blancos en la grada, también pitos. Supongo que querrán exigir a los suyos que no le hagan sufrir de esta manera. Este es el sonido de la gran jugada. Pitos frente al Clus cuando acabó el partido. Ayer también hubo pitos. No tantos como el día del Clus, pero de nuevo hubo pitos. Manolo Martín, y cuando la gente, la grada, los más de 30.000 que acudieron, muestran ese enfado, digo yo que por algo será. Pues efectivamente, están, digamos, que con la mosca detrás de la oreja, porque ven que esa sensación de caída que tiene el... Ay, que se nos ha ido la conexión con Manolo Martín. Bueno, ¿qué os parece? Porque la gente, evidentemente, no sé si porque empieza a ver que de esta manera el equipo no le llega al objetivo, pero este es otro debate totalmente distinto. ¿Pero dónde está? Porque el equipo está tercero, ¿dónde está cumpliendo el objetivo, ¿eh? Está tercero, ¿no? Sí. Está tercero, con lo cual son las sensaciones y es el Lopetegui vete ya, Lopetegui dimisión, todo eso está muy bien. Pero eso de dónde viene, porque el equipo se cayó durante una parte de la temporada y porque no está siendo el equipo fiable con Fernando, con Manega, ahora que van a estar de baja la columna vertebral del equipo. Me preocupa que el equipo no da buenas sensaciones, pero caray, es que es tercero. Y es que hay momentos en la temporada en los que hay que apechugar. ¿Que la afición está avisando? Claro que sí, pero de ahí es que nos carguemos ya a Lopetegui dimisión, que si tal, que si... Te ha salvado el VAR un día, te ha salvado un gol en el último instante. Yo creo que a lo mejor habría que tener un poquito más de paciencia. Eduardo, no es la primera vez que el Sevilla cesa entrenadores cuando va metido en Champions y en quinto clasificado. Este es el nivel de exigencia que tiene el Sevilla. Claro, es que es el nivel de exigencia que tiene el Sevilla. Pero ¿y eso no sería una locura estando el equipo tercero? Yo creo que sí, yo creo que sí. Tercero y ganando, claro. Tercero y ganando. Pero el personal... Pero manda el público y el público... No termina de estar convencido y sobre todo de ver un partido tranquilo. Algunos me dirán, no, es que ganar en primera es muy difícil, que esto es lo que dicen los hombres de fútbol, ¿no? Ganar un partido es muy complicado, pero todos los partidos... Está muy bien los toques de atención, pero hoy lo hemos hablado. Unai Emery ganó 3 UEFAs, Europa League, y aquí no lo tragaba el personal por su forma de entender el fútbol, etcétera, etcétera. Yo creo que con Lopetegui, pues claro, la gente no lo traga. Pero hay que recordar que está el Sevilla tercero. Sí. Manolo. Sí, hola, Jesús. Sí, sí. Sí, te tenemos. Vamos a ver, ¿qué iba diciendo? No, me refería simplemente, no sé en qué punto se ha ido la comunicación pues VIP. Al principio, pero, Manolo. Lo que... Ah, sí, bueno, pues lo siento, estáis conectado además con el micrófono y todos los avíos, pero no sé lo que ha podido ocurrir. Simplemente que la grada huele, la grada detecta, la grada, digamos, es en este caso conocedora de las cosas del Sevilla Fútbol Club, y cuando evidentemente detecta que la caída puede ser, digamos, real, porque aunque uno mire la clasificación y vea al equipo tercero y, digamos, clasificado en los octavos de final de la Europa League, cualquiera que no sea de Andalucía puede decir, bueno, pero este chaval de qué está hablando, ¿no? Si el Sevilla van las cosas perfectas. No van tan perfectas porque la afición entiende que hay momentos en los que el equipo se vulgariza. Hay equipos que prácticamente momentos que se le suben a la chepa al propio Sevilla. Los Osasuna de Pamplona ayer prácticamente le empata y poner el Sánchez Pizjuán prácticamente lleno de nervios. Todas esas cositas tú las metes en la coctelera y al final te dan ese sentir, ¿no? De que como la cosa no esté bien cogidita como quiere la afición del Sevilla y haga, digamos, un fútbol menos defensivo, menos amarrategui, como el que propone Lopetegui, las circunstancias, pues evidentemente, de aquí hasta final de temporada podrían ser diferentes a las que en este momento tiene el Sevilla Fútbol Club. Y ojo, porque según he visto, por ejemplo, los compañeros de Orgullo del Rion ofrecen unas estadísticas que son realmente tremendas, ¿no? El Sevilla ha estado el 60% de lo que llevamos de temporada en puesto de zona de Liga de Campeones, es decir, que se están cubriendo objetivos. Pero hay algunas lagunas que no terminan de convencer definitivamente al sevillista, y ese es el motivo de las dudas y de los pitos que últimamente se han visto tanto en el partido ante el club como en el partido ante Osasuna. Voy a preguntarle al jefe de deportes del diario de Sevilla, Francisco José Ortega, a ver qué lectura tiene, hombre que lleva ya muchísimo tiempo en esto, a ver qué lectura hace de todo lo que está pasando. Paco Pepe, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. A ver, ¿cuál es tu lectura? Bueno, aparte de que el tiempo te empieza a dar la razón con el asunto de Koundé, porque cada vez que el hombre se proyecta en ataque, bueno, lo de ayer da un salto espectacular para ponerle el gol en bandeja a Nesiri, el gol de la victoria. Ya en defensa, otro gallo canta con él. No, a mí Koundé me recuerda mucho en ciertas cosas a Daniel, siendo un futbolista diferente. Entonces yo pienso que los típicos futbolistas que juegan bien hasta casi de portero, es decir, que donde lo pongan son buenos, que es un buen futbolista y es bueno en cualquier zona del campo. Y ojo, si yo fuera Lopetegui, que no lo soy, evidentemente, entre otras cosas, tampoco cobro lo que cobrará el hombre, yo lo empezaría a probar como medio centro defensivo. como una solución a Fernando. Bueno, pues mira, te puedes convertir en el mejor agente que tiene con D, ¿eh? O sea, tú lo ves más de medio centro también. No, yo lo veo de cualquier cosa. Creo que es muy bueno desde que tiene que jugar siempre en el Sevilla, porque es un futbolista para mí excelente. Uh-huh. ¿Que tiene los pecados de juventud? Sí, porque todos los centrales que tienen 20 años pues cometen errores que son goles de uh-huh. rival, pero creo que es buenísimo. Uh-huh. Oye, Paco, ¿y cuál es tu lectura de este enfado de la afición? Ayer con la victoria, el equipo está tercero. Este es el nivel de exigencia del Sevilla. Y mientras Lopetegui no lo sepa, me parece a mí que van a continuar los nervios. Él ha dicho que hay que saber convivir con esta ansiedad, con estos fantasmas que aparecen, pero lo que sí está claro es que de esta manera parece que no sé si le va a dar para lograr el objetivo. Bueno, yo creo que el tema de Lopetegui se origina bajo un punto de vista, en la propia desconfianza que él tiene sobre sí mismo. Creo que al final él es un hombre que no aparenta estar seguro y eso al final se transmite a los jugadores y se transmite incluso a la grada. O sea, la sensación que tenía el sevillismo, por ejemplo, en el partido contra el club, era que el club iba a marcar. que tarde o temprano iba a marcar. Es una sensación que ya se mete en los cuétanos de la gente, ¿no? Uh-huh. Y al final se cumplió. Afortunadamente para el Sevilla le dio la mano a este hombre, ¿no? Uh-huh. Pero esa sensación, y es lo que se transmite, lo que tiene incluso partidos que va ganando 2-0, como en el caso de Osasuna, y contra 10 públicas. Es una situación, es algo extraño. Y a mí, bueno, en el sentido de lo que está viviendo el sevillismo, que probablemente pueda ser injusto también respecto a quedar tercer clasificado, bueno, el Sevilla tiene, en el caso del sevillismo, ya algo que podría haber sido una tesis de sociología maravillosa, que es lo que pasó con Manolo Jiménez. Eso originaba el debate mayor de todos los tiempos del mundo mundial, y es que acabó tercero. O sea, no es que fuera tercero, es que acabó tercero. Uh-huh. Y el debate era mucho mayor que este original Lopetegui, creo yo. ¿Tú crees que logra el objetivo? Que con esa propuesta de fútbol que tiene, hombre, ayer no podemos negar que refrescó el equipo con esos cambios. Quizás tenía que ver, ahora es muy fácil decirlo de pasada, pero de Fernando, que parece que va a ser más serio, quizás también tenía que haberle dado descanso porque se rompió ya de la acumulación de partidos. Pero ¿tú crees que lo va a conseguir al final? Bueno, si uno se basa por las sensaciones de los dos últimos partidos que ha visto, es evidente que no. Pero nunca se sabe, el fútbol pega unos vuelcos tremendos y un triunfo es capaz, un triunfo jugado horrible es capaz de provocar una racha excelente y cambiar una dinámica de una manera inesperada. Uh-huh. Pero vamos, las sensaciones que transmite ahora mismo es que el equipo está cogido con alfileres, entre otras cosas por lo que tú has comentado, sí, de que no ha rotado nada, vamos, nada. Porque ya tuvo la suerte, entre comillas, de tener un grupo débil en la Liga de la Liga Europa y ahí pudo cambiar mucho. Pero uh-huh. después, si la Copa se le hubiera prolongado, al final es que no cambia jamás. O sea, y la prueba ha estado con esta eliminatoria con el club, que prácticamente eran tres alineaciones igual en tres partidos consecutivos. Sí. Yo pienso que en el fútbol moderno, haciendo una plantilla que tiene un nivel parejo, por así decirlo, al menos económicamente, y de inversión fuerte en el fútbol moderno, hay que arriesgar un poquito más y rotar futbolistas para tenerlos frescos, porque como no los tenga frescos, al final los va fundiendo y hay jugadores como Fernando, sí, pues se revientan. Pues tanto. Paco Pepe, gracias, compañero, por darnos tu opinión. Gracias. Francisco José Ortega, jefe de deportes del Diario de Sevilla. Oye, Manolo, mañana despedida de Daniel Carrizo, que se marcha al Wuhan. El Wuhan, que por cierto estuvo viendo el clásico. El Wuhan de... Sí, después de 160... sí, después de 167 partidos con la camiseta del Sevilla, sí, tres títulos, Turín, Varsovia y Basilea, casi siete temporadas en el Sevilla Fútbol Club, pues el conjunto blanco le ha querido rendir ese tributo, ese homenaje en este caso, que se va a efectuar, como digo, mañana a partir de la 1:00 p.m. en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, homenaje al comandante Carrizo. Muy bien, gracias, Manolo. Hasta luego. El Wuhan chino, que por cierto se traslada a Marbella hasta finales de marzo, ¿eh? Yo, permíteme, pero más allá de la inseguridad que transmita Lopetegui, hay algo que... Lopetegui se entera, toma buenas decisiones, tiene el mando del equipo. Eso es mucho más importante que las sensaciones que pueda transmitir al equipo. Si Lopetegui es buen o mal entrenador, lo tiene que definir en los próximos meses, porque lleva ya algún que otro fracaso. Pues yo creo que ya va siendo hora de que se vaya enterando, y yo coincido con lo que ha dicho Paco Pepe, ¿eh? Yo creo que es el propio Chulen el que no se le ve tan seguro de sí mismo como debería. Pero ¿no? Se trata de tomar buenas decisiones. El líder del vestuario, ¿no? No se trata tanto de que eso puede ser importante, pero creo que si toma buenas decisiones el equipo va. Si no toma buenas decisiones el equipo, y eso es ser entrenador. Colocar a los mejores en el mejor sitio posible. Y meter en el cesto, ¿eh? Yo no sé qué ha pasado con Munir. Munir ha entrado ya en la lista también, en la lista negra. En fin, yo creo que ya ha pagado con creces la Ronnie López estuvo desaparecido dos meses de combate, ahora vuelve a contar. Yo creo que da demasiados volantazos y que no hace lo que realmente... es lo que cree Julen Lopetegui. Es verdad que viene de experiencias muy negativas, selección española, como salió el Real Madrid, y ahora puede que le esté pasando factura la presión del Sevilla, que es una presión también importante. Y estamos en la semana grande, como hemos comentado, del Granada. Canal Sur va a estar con el Granada Club de Fútbol durante toda la semana. Ya os digo que el próximo jueves tendremos programa especial, antes, durante, y ojalá estemos después contando la remontada frente al Athletic Club de Bilbao. Tiene que remontar ese 1-0 de hace un mes en el estadio de San Mamés. Ojalá lo consiga. Y estamos convencidos, ¿eh?, que lo va a conseguir ese tanto de Iker Muniain, que por ahora desnivela la balanza. Por lo pronto, Gerardo Girón, lo hemos comentado al comienzo del programa, la ciudad se viste de rojo y blanco, está engalanada con banderas para que el personal empiece ya a vivir la fiesta del fútbol, ¿no? Pues desde luego la ciudad ya está calentando motores, ha engalanado un paseo próximo al Estadio Los Cármenes con las banderas del Granada, banderas y el escudo. Hubo ya un acto del alcalde con izado de bandera del Granada. Se ha recomendado desde el ayuntamiento que apoyen al equipo, pues también colocando la bandera del Granada en balcones y ventanas, y todo el mundo está muy concienciado, bueno, hasta el punto de que las peñas pues preparan un gran acto motivador dos horas y media antes del partido en las inmediaciones del Estadio de los Cármenes, con el lema "preparados para la batalla", para una batalla deportiva que se espera que el equipo la pueda llevar al límite. Y bueno, muchos aficionados jóvenes dicen que ellos van a tener la suerte de vivir este buen momento del equipo que no han vivido sus padres, que están con el equipo a muerte. Esta gente lo va a hacer seguro, tienen ambición y tenemos ganas, tenemos ilusión, y nosotros vamos a estar aquí apoyándolo a tope. Vamos, que cuenten con nuestro apoyo y no cabe duda. La ciudad entera se va a volcar con este partido. Nuestro sueño es que hay gente que no hemos visto Granada. Mi padre no la ha llegado a ver de la manera que la vamos a ver nosotros, la suerte que estamos teniendo la gente joven. Muchos consideran al técnico Diego Martínez pues artífice de todo esto y piden hasta un contrato vitalicio. A todos nos ha cogido por banda y nos ha llevado a Diego Martínez vitalicio, un contrato vitalicio ya. Un papel en blanco y que quiera cobrar lo que cobre de 10 años. De 10 años, ahí, tampoco vitalicio, de 10 en 10. Bueno, y la plantilla está también muy motivada y consciente de que esto es una semana histórica, lo que le exige la ciudad, lo que espera de ellos la ciudad, no simplemente el aficionado futbolero, sino el darle nombre a toda una ciudad y a toda una provincia, haciendo la gesta de pasar a una final de la Copa del Rey. Y hoy el capitán Víctor Díaz ha puesto un ejemplo muy gráfico del momento idílico que está viviendo el equipo de hace año y medio acá. Cuando yo vengo a entrenar todos los días, hay aquí un colegio justamente al lado de Puliana, que en la pared hay pintado un niño con la camiseta del Granada, ¿no? Eso hace unos años pues posiblemente llevaría la camiseta del Madrid del Barcelona, y hoy este grupo ha conseguido que se pinte con la camiseta del Granada, ¿no? Así que contentos por eso, vamos a intentar, y estamos haciendo un Granada histórico, y obviamente pues es una cita para seguir haciéndolo. Cuando se le ha preguntado al capi del Granada que, bueno, el Athletic Club de Bilbao tiene más experiencia en este tipo de partidos, pues él también argumenta que ya le ganaron al Barça, ya han hecho buena temporada y que de momento pues están por encima del Athletic Club de Bilbao en la Liga, así que están preparados para darle la vuelta al 1-0 de San Mamés. Pueden estar más acostumbrados, pero al final eso no gana partidos, ¿no? Muchas veces, si nos ponemos a mirar partidos, ¿no?, ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ganarle a Barcelona? Y ellos habrían jugado mucho más partidos en primera que nosotros, ¿no? Es verdad que es una semifinal atípica. Nosotros, es la primera vez que jugamos un partido así, muchos de nosotros, ¿no? Pero ya te digo que tenemos mucha ilusión y yo creo que ante la ilusión no hay nada que pueda. Pues el ambiente está más que garantizado. Se están hoy vendiendo las últimas localidades, un resto de esas gradas supletorias que se han instalado en la grada de preferencia del Estadio de los Cármenes, al precio de 80 euros, pero la gente las está acaparando por la ilusión que tiene por presenciar este encuentro. La plantilla se va a entrenar mañana por la mañana en la Ciudad Deportiva, pero pasado mañana hará el ensayo de planteamiento a las 7 de la tarde en el Estadio de los Cármenes. Gracias, Gerardo. Bueno, ¿qué os parece esta fiesta? Bueno, que es una oportunidad histórica. Son 50 años en llegar a una cosa parecida, que esto es lo más grande que puede vivir un equipo, que es el momento de disfrutarlo. Y miedo a los toros. Miedo en otro momento. No creo que el equipo de Diego Martínez tenga ese problema. Yo creo que es perfectamente, no sé si bizcochable, pero que lo puede hacer el Granada, que el 1-0 y el 2-0 está, y si hay que sufrir con prórroga, penaltis, aquí estaremos en Canal Sur Radio hasta la madrugada para contar, ojalá que la fiesta, porque la final es en Andalucía, la final es en la Cartuja, así que esta final no te digo yo que tenga el nombre y el apellido del Granada, pero es una oportunidad que no se puede dejar pasar, no puede así dejar que pasar, la afición, el equipo, el club, la entidad, la ciudad, todo el mundo. Creo que va a empezar a marcar el primero. Y deportivamente yo creo que llega mucho mejor, ¿no? El de Granada, ¿no? Hombre, parece que el Atleti se ha desconectado, ¿verdad? Que ayer gana también, por cierto, con el asunto del VAR. Lo que pasa y es que la Villarreal. La Copa es otra historia totalmente diferente, cierto que viene con una ventaja, la experiencia, la gabarra ya la están limpiando para intentar sacarla y demás. Eso me encanta, que empiecen a... Sí, que empiecen a celebrarlo antes de tiempo, sí, a mí también. Pero yo creo que no tiene nada que ver cómo viene uno en Liga y cómo viene el otro. La regularidad tremenda que tiene este equipo de Diego Martínez es un auténtico espectáculo, prácticamente ya ha salvado un año más en la primera división del fútbol español. Es cierto que juegan 11 contra 11, que los goles los marcan los que están abajo, pero siempre tenemos en mente equipos y estadios históricos que ganan puntos, y lo hemos dicho, el San Mamés gana puntos, el estadio Vicente Calderón ganaba puntos, el Bernabéu gana puntos, pues eso hay que hacer en el estadio del Granada este próximo jueves, que gane, si no puntos porque no es competición doméstica, que gane, que marque el primer gol, que sean ellos los que marquen el primer gol y metan una presión que no se espera la de Tide Bilbao. Bueno, voy a dar una vuelta por Almería porque nos preocupa todo lo que está pasando en el conjunto de José María Gutiérrez. 6 partidos sin ganar, es el peor equipo del mes de febrero. No entendemos muy bien cómo se le viene el equipo abajo al equipo de Guti, que en el fondo, bueno, no será porque no estamos viendo las alineaciones, porque no hay manera de acertarle un 11. Pero la verdad que el equipo no da pie con bola. No sé, Joaquín Américo, qué lectura se hace de ver que no responde, que no es capaz de revertir la situación el entrenador. Pues que esta Almería va en picado, que las sensaciones cada vez son peores, cada vez son más negativas, y aunque Turquía al 6 sigue confiando en José María Gutiérrez, la verdad es que los resultados y sobre todo la imagen del equipo partido tras partido pues no transmite ese punto de referencia o esa luz al final del túnel que aquí en Almería se necesita precisamente para que el equipo vuelva a ser competitivo. 16 partidos lleva José María Gutiérrez al frente de la Unión Deportiva de Almería, 16 alineaciones diferentes. En Cádiz, en el Ramón de Carranza, puso hasta 5 cambios con respecto al partido frente al Fuenlabrada. Y la gente está, pues, la verdad que bastante defraudada, porque considera que este Almería no solamente ha perdido ya el ascenso directo, el Zaragoza está a 5 y el Cádiz a 8 más el Golabra, sino que hasta incluso corre el riesgo de perder puestos de playoff, porque los que vienen detrás también están recortando diferencias, y ahí está no solamente el Huesca, que está empatado, sino el Girona a 1 punto, sí. Y también Elche, Rayo Vallecano, Alcorcón, que le están pisando los talones a la Unión Deportiva Almería. Además, también ha enfadado mucho, fíjate no solo las cosas, Marqué, que después de la derrota en Cádiz, José María Gutiérrez le ha dado 2 días de descanso a la plantilla. Hasta mañana no vuelva al entrenamiento. Y aquí, la verdad es que nadie cree cómo precisamente con la situación que está el equipo, con las malas sensaciones, con los problemas que hay, se le den 2 días libre a los jugadores. Nadie. Yo no es por nada, pero he leído hoy, por cierto, que el Alcorcón que dirige Fran Fernández, el que fuera entrenador de la Almería, el almeriense, es el único equipo invicto de segunda a domicilio y lo está haciendo de gran categoría en el Alcorcón. Bueno, esto en este caso Fran Fernández, que dijo que se marchaba, ¿eh? Que no tiene culpa aquí en este caso los propietarios nuevos del Almería, pero ahí lo dejo también. Que no se extrañe nadie si el jeque hace un tercer cambio de... Hombre, claro que no. De entrenador, de aquí a final de temporada. Por lo menos se cargó a Pedro Manuel. De gatillo fácil, y la verdad es que está cercado Guti por los resultados en las 6 últimas jornadas, ¿no? Sí. Son 3 derrotas, 4 derrotas y 2 empates, ha dicho, en las últimas 6 jornadas. Sí. Y además Cercado, porque en el cuerpo técnico ya le han metido chinitas, que no trajo él. Y Cercado el jeque por el límite salarial, que hablamos también la semana pasada y nos contaba Joaquín que no podía pagarle a Guti en caso de que quisiera desprenderse del entrenador, así que... Bueno, a Guti sí, lo que pasa es que lo que no puede es firmar un nuevo entrenador mediático. Claro, porque las opciones mucho más baratas y mucho más asequibles sí están ahí, y podría perfectamente apostar por ellas. E incluso aquí en Almería se está hablando de la posibilidad que baraja también el jeque de apostar por la pareja de Nandinho, que es Fernando Castro Nandinho, entrenador de la Almería B, y también Jesús Muñoz, que es la última persona que se ha incorporado al cuadro técnico. Porque lo que tiene claro el jeque es que, por encima de todo, Francisco Rodríguez Vilches no va a ser entrenador de la Unión Deportiva de Almería. Y eso precisamente es una cosa que también está enojando bastante a los aficionados. Y porque está viendo que la situación cada vez más complicada. Y la Almería acumula ya 3 partidos en casa sin marcar. Y frente al Fuenlabrada es que ni llegó a crear una ocasión de gol. Claro. Y el sábado llega el Deportivo de La Coruña. Ahí es nada. Por menos se cargó al portugués. Ha traído uno de fuera, a Pedro Emanuel. Ha traído a alguien para algo más que hacerse la foto con Zidane. Y ahora es cuando Guti tiene que demostrarlo. Creo que la opción de tirar de la casa de Joaquín Américo habría que apuntarla. Habría que apuntarla, y sobre todo yo no descartaría ni mucho menos, aunque parece que, como acabo de comentar, el propietario no está por la labor de apostar por Francisco Rodríguez Vilches, pero en fin, él sabrá. Gracias, Joaquín. Hasta luego. Hasta luego. 11 puntos de 27, 4 derrotas en el 2020 en Almería. Y queremos conocer la lectura del director de la gran jugada, que conoce perfectamente todo lo que se mueve en torno al Cádiz Club de Fútbol, al líder de la categoría de plata, de este movimiento estratégico, con un camino quizás incierto, de la aparición de un grupo inversor americano que ha comunicado hoy el propio Cádiz Club de Fútbol. Se queda con un paquete accionarial pequeño, pero aparece este grupo inversor. Fernando Pérez, ¿qué lectura haces de esta llegada del grupo americano? Buenas tardes. Hola. Jesús y compañía. Pues nada, la verdad es que es muy parecido el movimiento, muy similar a lo que ha hecho el Sevilla Fútbol Club. Sí. Hay que recordar que detrás del Cádiz está José María del Nido, por si alguno se lo ha olvidado, y entonces es una operación muy similar. Es la lectura que puedo hacer, no tengo otra, porque puestos al habla con el presidente del Cádiz, han dicho que no va a hacer declaraciones, que hay que esperar, que los movimientos no se pueden ir cantando, uh-huh. Y por lo tanto es un movimiento, una operación dentro de la... finanzas que rodean al Cádiz, y como ya sabemos, a momento del fútbol, pues se tienen muy en secreto, y el 5% que se va a introducir, como ya conocemos, ha pasado en el caso del Sevilla Fútbol Club. Así que yo creo que, por buscar un símil, es la misma operación. Sí. ¿Eh? Yo creo que todos hemos pensado lo mismo, ¿eh? En cuanto lo hemos leído esta mañana en el comunicado, hemos pensado en Del Nido, en la aparición también en el Sevilla, en fin, algo... Sí, el Sevilla ha sido vinculado a grupos americanos. Bueno, pues a lo mejor se han pasado... Mira, el primo hermano del que quería fichar o comprar el Sevilla, bueno, pues te lo paso y demás. Bueno, no sé, yo necesito más datos, pero sí que es cierto que no es la primera vez que el Cádiz se plantea vender, y esta introducción en el capital ya es un dato muy importante, pero quiero saber más detalles. Es un mínimo porcentaje, pero a lo mejor también es lanzar la chinita para ver cómo cae, cómo estoy queda. Estoy en el mercado. Y Fernando Pérez, que lo vive diariamente, y Javier Lacabe ya nos irá contando, pero es un mínimo porcentaje sin mucha influencia, pero ya es una primera noticia y un primer tanteo, diría yo. Sí, se habla de una consolidación y del crecimiento exponencial del proyecto del Cádiz, y que le va a venir de maravilla, ¿no? Destaca esa ilusión que supone para el plan económico y deportivo, y también asegura este comunicado que puede aportar fortaleza y estabilidad de cara al futuro. Ya veremos si el grupo inversor norteamericano es positivo o no para el Cádiz. Fernando, gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo, amigo. Hasta luego. No sé si el Cádiz se va a vender, no sé qué hay detrás de esto, pero debemos seguir estando muy atentos, ¿eh? Porque aquí en Andalucía... Con el ojito abierto, ¿eh? Sí, con el ojito abierto. Se habló también del Málaga, del capital americano también. Lo que no entiendo, Jesús, es Manolo Vizcaíno, que es dado a hablar y a explicarlo todo muy bien, ¿por qué no ha querido explicarlo? Entiende que no es el momento. ¿No? Bueno, ya romperá el silencio. Lo hemos intentado, ¿eh? No crean que no lo hemos intentado. Por cierto, el Málaga suma y sigue a 5 de arriba y a 5 de abajo en el momento en el que desapareció, en este caso, la familia Altani. Parece que llega la estabilidad, Juan Carlos Tirado. Pues sí, el Málaga suma y sigue. El equipo se sitúa en una posición equidistante en la tabla clasificatoria. Está a 5 puntos del descenso, los mismos que le separan de los puestos de promoción de ascenso a Primera División. Los jugadores, que descansan en el día de hoy, reconocen que corren nuevos vientos por la Rosaleda y eso ayuda al buen rendimiento del equipo. Solo hay que escuchar a los futbolistas Cifu y Pacheco. Y que seguir con la dinámica esta que llevamos y ahora en casa pues volver a sumar los tres para seguir creciendo, como ya he dicho. Tenemos dos equipos duros que no va a poner fácil, pero bueno, creo que nosotros en casa creo que nos crecemos, que estamos bien, que se nota ese plus que nos da la afición y creo que bueno, que vamos a dar la cara y vamos a sacar unos puntos que bueno, que para nosotros son muy importantes, claro. Llevamos una dinámica muy buena, nos encontramos muy bien, estamos contentos, bueno, el grupo cree en lo que hace, está muy fuerte y bueno, pues, con nuestra gente en nuestra casa intentar sacar 6 de 6. Evidentemente ha mejorado todo, que hay más estabilidad, que hay más confianza en lo que se hace, que se está dejando trabajar a la gente que se tiene que encargar de ello y nosotros haciendo lo mismo que hacíamos, pero evidentemente con los resultados todo se ve de otra manera. Bueno, pues así están las cosas, por tanto, en Málaga, que parece que ha llegado la tranquilidad y la estabilidad después de la marcha y después de la salida de la familia Altani. Además, ya también hay junta de accionistas sin los Altani, que será el 2 de abril. ¡Nos marchamos! ¡Hasta luego! Andalucía, 8 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. Juanma Moreno promueve un frente autonómico contra el gobierno de Pedro Sánchez por la financiación. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. El presidente de la Junta va a contactar con otros presidentes autonómicos para abrir el debate sobre el modelo de financiación ante la falta de respuesta del presidente del gobierno. Violencia machista. Una mujer ha sido asesinada por su marido en la localidad cordobesa de Posadas. La pareja estaba en trámites de separación. El agresor se encuentra hospitalizado en el Reina Sofía en estado crítico tras intentar quitarse la vida con un arma de fuego sin éxito. ¿Cómo está? Dice, estoy un poco agobiada porque me ponen los nervios mucho. Quiere que vaya a llevarle la escritura y que me lleve mis cosas. Uy, digo, te acompaño y dice, no. Y me fui, pero estaba, bueno, inquieta porque yo creo que ya recibió amenaza. Crisis del coronavirus. Hoy ha sido dado de alta el único contagiado que seguía hospitalizado en Andalucía. El número de infectados en nuestra comunidad se mantiene en 12, más de 120 en el conjunto del país. La Junta pide no alarmar y rechaza cualquier incidencia en el turismo por el momento. De hecho, Andalucía va a mantener los contactos profesionales previstos en Berlín pese a la cancelación de su Feria Internacional de Turismo. Sobre las repercusiones que puede tener esta crisis justo ahora, a un mes vista de la Semana Santa, vamos a hablar con el presidente de la Diputación de Málaga, con Francisco Salado. En política, dos nombres propios de Ciudadanos vuelven hoy a coincidir en la actualidad. Uno, el de Albert Rivera, que ha fichado por el despacho de abogados malagueño Martínez Echevarría, e Inés Arrimadas, que ha arrasado a su contrincante Francisco Igea en la suma de compromisorios de cara a la Asamblea del próximo fin de semana. El que fuera líder de Ciudadanos ha dicho esto. Voy a ser absolutamente respetuoso con ese proceso. Soy militante, uno más, un militante de base. Votaré como cualquier otro. Y mi voto secreto, como el de los demás, aunque pueda ser un secreto a voces. Un secreto a voces. A las 9:30 vamos a hablar del futuro de la formación naranja con el líder de Ciudadanos en Andalucía y miembro de la ejecutiva que propone Inés Arrimadas, Juan Marín. Además, el gobierno andaluz ha aprobado hoy una nueva convocatoria de subvenciones para la construcción de viviendas en alquiler. La Consejería de Fomento prevé sacar este año otras 1.000 nuevas viviendas para su arrendamiento. Y estamos pendientes del aviso naranja por fuertes vientos en las provincias de Granada, Jaén y también en Almería. En esta última ha llevado a Transmediterránea, a la naviera, a cancelar el ferry con destino a Ador porque el puerto marroquí ha tenido que cerrar por esos vientos de la borrasca Jorge. Y vamos a conocer a esta hora de la noche cómo está afectando el viento también a la circulación en nuestra comunidad. Marina Martín, DGT, buenas noches. Buenas noches. En Almería seguimos pendientes de un accidente en la 7 en Puebla de Vicar que genera aún complicaciones en sentido Murcia. Y en Sevilla otro alcance dificulta la circulación en la ronda S30 en Mercasevilla hacia la A4. Sepamos también cómo viene el tiempo mañana martes. Agencia Estatal de Meteorología Íñigo Jiménez, muy buenas noches. Buenas noches. Mañana en Andalucía tendremos ambiente soleado en general, con intervalos nubosos en el interior y cielo poco nuboso en la costa. Las temperaturas bajarán, salvo en Sierra Morena, donde subirán, y alcanzaremos los 23 grados de máxima en Málaga, 22 en Córdoba, 21 en Sevilla, a 20 llegarán en Almería, 19 en Granada y Huelva, 18 en Cádiz y 17 en Jaén. En cuanto a las temperaturas mínimas, también bajarán hasta los 13 grados en Málaga, 12 en Cádiz, 7 en Sevilla o 4 en Granada. El viento soplará de componente oeste y esperamos rachas ocasionalmente muy fuertes en la costa mediterránea, también en zonas altas orientales, y fuerte oleaje en Granada y Almería con olas de 3 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Que como cada noche escuchan en El Mirador de Andalucía, con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. La noche de Rafa Cremades. La vida está llena de risas, de preocupaciones, de emoción, de malos entendidos, de buenas acciones. Y la vida llena también la noche. Cuéntanos tus experiencias. La noche de Rafa Cremades. Pasada la medianoche, te esperamos en La Noche de Rafa Cremades. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. El Mirador de Andalucía. Noticias. Las provincias de Granada, Jaén y en Almería están en alerta naranja por fuertes vientos. En la capital almeriense no ha podido zarpar el barco con destino a Nador porque está precisamente cerrado por el viento el puerto marroquí, y como hemos escuchado en el avance, se mantienen los problemas en el tráfico en la autovía del Mediterráneo por ese accidente de un camión cargado con combustible. Vamos hasta Almería. José Antonio Fuentes, adelante. El accidente se ha producido en la autovía del Mediterráneo a la altura de la Puebla de Vícar. En la zona están trabajando los bomberos del Poniente. Hay una ligera pérdida de combustible, pero creemos que no es de la cisterna, que es del propio tanque de combustible del camión. Se ha cortado la autovía y se ha controlado el derrame y lo hemos inundado de espuma. Y estamos esperando que traspasen todo el líquido y luego que venga una grúa. Y ahora mismo está cortada la autovía y va para largo. Mientras el temporal Jorge sigue dejando fuertes vientos, la provincia está en aviso naranja hasta la medianoche. Se han llegado a alcanzar rachas de 106 kilómetros en Laujar. Los bomberos de Almería han tenido que hacer una decena de intervenciones. El barco de Nador no ha podido salir porque el puerto de Marruecos está cerrado por el oleaje. El ferry de Melilla sí ha salido a pesar de las olas de hasta 4 metros de altura. El aviso se mantiene mañana en la zona litoral del Poniente y en la capital. Nuevo caso de violencia machista. Una mujer ha sido asesinada por su marido en la localidad cordobesa de Posadas, Concepción. Una mujer de 65 años es la cuarta víctima de lo que llevamos de año por violencia machista en Andalucía, la decimocuarta en el conjunto de España. Hoy ha sido asesinada a cuchilladas por su expareja, de la que se estaba separando, en esa localidad cordobesa de Posadas. Antonio Postigo. Tras acuchillar a Concepción, el presunto agresor trató de quitarse la vida con un arma de fuego y se encuentra en el hospital Reina Sofía. La mujer se encontraba en proceso de separación, aunque no constaban denuncias previas por violencia de género, según ha confirmado la delegación del Gobierno contra la violencia de género. El Ayuntamiento de Posadas ha decretado 2 días de luto. A las 8:30 se ha convocado un pleno extraordinario al que va a acudir la delegada del Gobierno central en Andalucía, Sandra García. Y para mañana está prevista a las 12 una concentración silenciosa de 5 minutos en la plaza del consistorio. El fatal desenlace se producía cuando el hombre de 69 años iba a recoger algunas pertenencias en la vivienda que habían compartido. Repulsa y condena por este nuevo asesinato machista en Andalucía el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo. Para alzar la voz contra la lacra de la violencia contra las mujeres, este Gobierno está poniendo todos los medios a su alcance para atajar esos crímenes deleznables, pero tenemos que estar unidos. Y en la variante judicial, la Audiencia de Granada ha condenado hoy a 7 años de prisión por un delito de homicidio al hombre al que un jurado popular declaró culpable de matar a martillazos a su hermana, que padecía una discapacidad. Sucedió en la localidad de Guadix el pasado 20 de diciembre del año 2017. Antonio Valverde. La magistrada, de acuerdo al veredicto del jurado emitido el 14 de febrero, ha tenido en cuenta la concurrencia de la circunstancia agravante de parentesco y las atenuantes de trastorno mental y confesión. Durante el juicio, el condenado admitió haber matado a su hermana, aunque aseguró que mantenía una mala relación con ella y que ésta lo había atacado previamente. Durante el ejercicio del derecho a la última palabra, el acusado pidió perdón e insistió en que no fue consciente de lo que hacía. 8 y 8. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Pues a esta hora el Ministerio de Sanidad mantiene comunicación por videoconferencia con las comunidades autónomas en relación al coronavirus. Son ya 120 personas las que lo han contraído en nuestro país y dos las zonas que más preocupan a esta hora a las autoridades sanitarias. Hablamos de Vitoria en el País Vasco y en Torrejón y de Torrejón de Ardoz en la Comunidad de Madrid. Marga Utrera. Dos puntos en los que se registran brotes de los que se desconoce el origen del contagio. Por ello se va a plantear si es necesario tomar nuevas medidas. Un cambio de escenario que podría afectar a la movilidad y a la concentración de personas con un impacto social y económico a tener en cuenta. Fernando Simón es el coordinador de alertas sanitarias. Se tienen que tomar a tiempo, no podemos retrasarlas más de lo que se deban de retrasar, pero lo que no se pueden tampoco es adelantar y generar un impacto que no tenga sentido generar. Simón insiste en que de hacerse sería solo en áreas concretas y que de momento no se considera necesario que se suspendan los eventos sociales. Si llama a quienes presenten síntomas a evitar participar en ellos. En Suiza se ha suspendido la liga de fútbol y en Italia hay que guardar un metro de distancia en las zonas con más riesgo de contagio. Bruselas ha elevado el nivel de moderado a alto porque el virus se sigue expandiendo, dice la presidenta de la Comisión. 12 países y más de 2.000 ciudadanos europeos están afectados. Pues en Andalucía hoy ha sido dado de alta el único contagiado de coronavirus que seguía hospitalizado. Se encontraba en el Virgen del Rocío de Sevilla. En nuestra comunidad no se ha registrado ningún caso nuevo desde este domingo a mediodía y se mantiene en 12 el número, eso sí, de casos confirmados. María José Molina. El único paciente que permanecía ingresado en Andalucía por coronavirus, que también fue el primer en infectarse en nuestra comunidad, ha dado negativo en dos análisis, por lo que continuará su recuperación definitiva en su domicilio. Sobre el efecto que ha tenido en este caso el tratamiento que se le ha suministrado, los especialistas insisten en que es pronto para confirmar su efectividad. Jesús Rodríguez Baños es jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Efectivamente, un paciente aislado nunca sirve para saber si un tratamiento funciona o no, porque el paciente puede curarse, porque le tocaba curarse, porque se iba a curar de todas maneras. Por eso el método científico hace que haya que comparar un alto número de pacientes tratados con un fármaco y compararlos con otros pacientes en una situación que se han tratado con otro fármaco o sin ningún tratamiento, ¿no? Los otros 11 casos de Andalucía siguen evolucionando de forma positiva. Las autoridades sanitarias han pedido precaución en los cultos que se llevan a cabo en Cuaresma como besamanos o besapiés. Pues al hilo de esto, la diócesis de Málaga ha hecho públicas una serie de recomendaciones en las que pide a los párrocos que se vacíen las pilas de agua bendita de los templos y que en las celebraciones eucarísticas, en la Eucaristía, se distribuya la comunión solo en la mano, no en la boca. También evitar el contacto físico en el momento de darse la paz. Dichos consejos han sido enviados en una nota de la Secretaría General de la Diócesis de Málaga. Miguel Ángel Gamero es párroco de la Iglesia malagueña y de Santiago Apóstol. Son medidas que no están llamadas a alarmar a nadie ni nada, sino simplemente pues signos sencillos para hacer que se evite de alguna manera un posible contagio, ¿no? Entonces se nos han pedido que las pilitas de agua bendita pues se vacíen. Se puede hacer el signo de la cruz cuando entra en el templo y no es necesario hacerlo con agua bendita. Pues precisamente prudencia ante el alarmismo es lo que ha pedido hoy el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, alarmismo que está provocando el coronavirus porque, dice Marín, no conduce a nada. Además, ha añadido que por el momento no está afectando al turismo y ha destacado el récord de visitantes durante el pasado puente de Andalucía. Prudencia porque no hay ningún efecto directo de momento sobre los resultados económicos en materia turística en nuestra comunidad autónoma. Y la prueba evidente, este fin de semana, Puente de Andalucía, se han batido todos los récords de asistencia de turistas a nuestra comunidad autónoma. Y en cuanto a las consecuencias económicas, en cuanto a la revisión de las predicciones, las previsiones de crecimiento de las distintas economías, pues la OCDE hoy ha destacado que la va a revisar a la baja. Mientras, en nuestra comunidad, el ERTE aprobado en su día para la planta de Fujitsu en Málaga por falta de materiales de China a raíz del coronavirus no se va a hacer efectivo hasta la segunda semana de marzo. Por otra parte, los 200 empleados de la multinacional Ericsson, también en Málaga, enviados en su día a sus casas para prevenir posibles contagios, han vuelto ya a las instalaciones de la empresa en el Parque Tecnológico de Andalucía. Damián Bernal. Fujitsu no aplicará el ERTE anunciado para 336 trabajadores al menos hasta el próximo día 17. Se retrasa, por tanto, dos semanas e incluso confía en que no se llegue a concretar. Inicialmente se esperaban problemas por la falta de materiales provenientes de China, pero algunas de las fábricas de aquel país que tenían que enviar componentes están comenzando a funcionar. Por ahora, las necesidades están cubiertas. José Amador es miembro del comité de empresa por el sindicato UGT. Se está solucionando, la empresa está haciendo... Está haciendo esfuerzos para que esto no ocurra y a través de otros medios de transporte pues está consiguiendo los componentes que necesitamos y de momento pues la semana que viene está previsto de que haya carga de trabajo, pero ya la segunda semana de marzo pues ya tendríamos los primeros problemas. Además, los 200 empleados de Ericsson han regresado a las instalaciones en el PTA. Estaban trabajando en casa desde el pasado martes por la crisis del coronavirus. Se ha confirmado que no hay ningún caso de contagio entre los trabajadores. El Mirador de Andalucía. Noticias. 8:15, abrimos la página política. El presidente de la Junta va a iniciar una ronda de contactos con los presidentes de otras comunidades autónomas para instar al gobierno central, al gobierno de Pedro Sánchez, a que emprenda la reforma del modelo de financiación autonómica. Juanma Moreno pretende así tomar la iniciativa ante la falta de respuesta a la reunión que ha reiterado, que ha solicitado en reiteradas ocasiones al jefe del Ejecutivo, Manuel Pérez Alcázar. El presidente andaluz contactará con sus homólogos de otras comunidades para avanzar una estrategia común ante la asfixia financiera de las autonomías. Juanma Moreno quiere liderar el debate y llamará a presidentes de todos los partidos. Tan solo dejará fuera de su ronda a las dos comunidades de régimen foral, País Vasco y Navarra, y a Cataluña, por entender que Sánchez ya ha abierto la negociación bilateral con la Generalitat. El consejero de la presidencia asegura que la iniciativa parte de la lealtad y no trata de crear un frente común. Elías Bendodo responde a la ministra Montero, que el viernes anunció en estos micrófonos que Pedro Sánchez se reunirá en breve con Moreno. Yo creo que en breve ya es tarde, porque no hemos tenido ninguna respuesta. Pero a partir de ahí, yo creo que es bueno ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero de entrada, este gobierno, el presidente da un paso adelante y empieza a actuar e intentar coordinar ese mensaje de un nuevo modelo de financiación autonómica. Moreno toma la iniciativa cuando ha trascendido el interés del presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, de buscar un frente común con Andalucía por tratarse de las dos comunidades más perjudicadas por el actual modelo de financiación. Una iniciativa del presidente de la Junta que ha sido acogida así por los distintos partidos políticos de nuestra comunidad. Nati Ortiz. Por el Partido Socialista, el senador Fernando López expresa su confianza en la gestión de la ministra María Jesús Montero. Y en segundo lugar, la confianza en la ministra de Hacienda y el Gobierno de España en el trabajo que está desarrollando para solventar los problemas de financiación que tienen las comunidades autónomas y lo que viene reclamando Andalucía desde hace muchos años, que es justo y merece. Por adelante, Andalucía, el portavoz Pablo Pérez defiende la voz propia de Andalucía. Que vengan las propuestas que quieran venir de otros territorios. Lo que está claro es que Andalucía por sí. Si nosotros tenemos que ser capaces de defender nuestro propio interese. Y José Antonio Nieto del Partido Popular plantea aparcar las diferencias ideológicas. Está claro que hay tres comunidades autónomas especialmente perjudicadas, que es Valencia, Murcia y Andalucía, y está bien que empecemos a trabajar juntos en esa dirección. Y lo que sí le pedimos al presidente de la Comunidad Valenciana es que de verdad sea una apuesta sin ideologías. Le contamos también que la candidatura de Inés Arrimadas ha conseguido 277 compromisarios, un 78% para la Asamblea General de los días 14 y 15 de marzo. La lista crítica que encabeza el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, roza el 6%, solo 21 representantes, por debajo incluso de los independientes. Tras 4 meses, este lunes ha reaparecido además el que fuera líder de la formación naranja, Albert Rivera, que no ha ocultado sus preferencias. Marisa del Barrio. Además de los 355 electos a la quinta Asamblea General, asistirán casi 200 compromisarios natos, los miembros del Consejo General saliente, los de la gestora y los de la nueva ejecutiva que saldrá elegida de las primarias del próximo fin de semana. Por tanto, será mayoritaria la representación oficialista, es decir, que sobre el modelo y rumbo del partido apenas habrá divergencias. Tampoco parece haber dudas sobre el resultado de esas primarias, ni siquiera el expresidente Albert Rivera oculta sus preferencias. Tampoco creo que haya que ser un lince para saber lo que yo pienso, ni de Ciudadanos ni de Inés Arrimadas. Es decir, voy a ser absolutamente respetuoso con ese proceso. Soy militante, uno más, un militante de base, votaré como cualquier otro. Y mi voto secreto, como el de los demás, aunque pueda ser un secreto a voces. La candidatura de Arrimadas incluye en su ejecutiva al vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet. Y la número 2 de Podemos, Irene Montero, ha defendido los cambios en las normas internas de la formación morada que aumentan los límites salariales y el tiempo de permanencia en los cargos públicos. Montero ha explicado que el propósito de esos cambios es garantizar que todos sus cargos públicos puedan hacer donaciones al partido. Manuel Vicente. La subida del salario mínimo interprofesional es el motivo por el cual Podemos va a modificar sus normas internas relativas al sueldo de sus dirigentes. La dirección de la formación pretende que en su próxima asamblea se suprima la limitación salarial máxima de 3 veces el salario mínimo, así como permitir que la permanencia en los cargos sea superior a los 12 años marcados actualmente como límites. La número 2 de Podemos, Irene Montero, ha argumentado que con ello se pretende que los cargos del partido sigan aportando donaciones para su financiación. Hasta ahora teníamos una propuesta que era cobrar, como mucho, 3 salarios mínimos interprofesionales, pero con la subida del salario mínimo se estaba dando la situación de que había cargos públicos que ya no donaban. Por tanto, hacemos una propuesta para garantizar que todos los cargos públicos de Podemos siguen donando independientemente de lo que cobren, porque la subida del salario mínimo mejora la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, pero estaba haciendo que hubiese cargos públicos de Podemos que no donasen. Montero considera que estos cambios normativos internos tienen como propósito mantener las señas de identidad de Podemos, de manera que los salarios de sus cargos no puedan entenderse como privilegiados. Y les contamos también que los que fueran alcaldes en su día de la localidad gaditana de Rota, Lorenzo Sánchez y Eva Corrales, se han sentado de nuevo en el banquillo. Ha comenzado el juicio por el caso conocido como convenios urbanísticos sobre varias irregularidades que se registraron entre los años 2007 al 2011 en este ayuntamiento de la provincia gaditana. Mónica de Ramón. El caso corresponde a la firma de 3 convenios urbanísticos con una empresa constructora. Según la acusación, fueron contratos realizados a dedo con el dueño de la empresa, Felipe Castellano, a cambio de que comprara materiales para realizar las obras en empresas de Lorenzo Sánchez. La Fiscalía pide 4 años de prisión para el exalcalde y también el empresario. En el caso de Eva Corrales, se enfrenta una pena de 12 años de inhabilitación especial por cargo público. Más asuntos, el alcalde actual de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha sido condenado por la Audiencia Provincial a 6 meses de prisión por alzamiento de bienes. El alcalde asegura que no va a dimitir porque ahora sí este caso es anterior a su entrada en política. Carlos Juan. La Audiencia Provincial de Almería ha desestimado los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del juzgado de lo penal número 1, manteniendo por lo tanto la condena a 6 meses de prisión por un delito de alzamiento de bienes por las operaciones llevadas a cabo a través de empresas de su familia para evitar el pago de unos expedientes de la agencia tributaria. Preguntado por el contenido de esta sentencia, el alcalde ha manifestado que ya hace 2 años que se conoce la misma y que lo juzgado pasó 3 años antes de su incorporación al equipo de gobierno de Huércal de Almería como concejal. Un año antes de ocurrir los hechos investigados, había dejado de formar parte de las sociedades que han centrado la investigación de los jueces. No sé a qué viene ahora, digamos, que aparezca esta sentencia o qué puede aportar a lo que ya estaba más que cumplido, a lo que no ha afectado a mi vida personal ni profesional ni va a afectar, salvo más allá de ser un simple ataque en lo que hoy en día algunos partidos políticos piensan que es política. Ismael Torres considera la sentencia ajena a su condición de político, sentencia que dice ya cumplido, que no le inhabilita y por la que no va a dimitir de su cargo como alcalde de Huércal de Almería. Y en otro orden de cosas, la Junta de Andalucía ha anunciado hoy una nueva convocatoria de subvenciones para la construcción de viviendas en alquiler. La Consejería de Fomento prevé que la licitación, o licitar, poner en el mercado, queríamos decir, de arrendamiento, entre 900 y 1.000 nuevas viviendas de protección oficial. Se suma a las más de 700 que se han puesto en marcha en la última convocatoria, la de 2019. Manuel Pérez Alcázar. Han sido 722 inmuebles repartidos por todas las provincias salvo Jaén. La financiación de la Junta ha rondado los 20 millones de euros. La consejera de Fomento anuncia una nueva convocatoria para este año por un importe de 22 millones de euros que puede alcanzar la construcción de 900 a 1.000 viviendas. El objetivo es construir unas 4.000 viviendas hasta 2024 a razón de 700 al año. Marifran Carazo apuesta por la promoción frente al anuncio del ministro de limitar los precios del alquiler. Y no nos parece que sea aconsejada la propuesta que realizó el otro día el ministro Ábalos respecto a limitar el precio del alquiler. Se reduce el número de viviendas en régimen de alquiler de manera considerable. Este gobierno insiste en que, para dar solución a esos jóvenes, a esas familias andaluzas que necesitan contar con una vivienda en régimen de alquiler a precio asequible, la solución pasa por aumentar la oferta. El programa subvenciona al promotor a fondo perdido hasta el 40% del coste de la vivienda, llegando a 36.000 euros por módulo. Los beneficiados pagan un alquiler de entre 175 y 325 euros al mes, cantidad que depende de la calificación y la superficie de la vivienda, de hasta 70 metros cuadrados y 3 dormitorios. La Junta de Andalucía ve con buenos ojos el proyecto de Willis Aeronautical Service en el aeropuerto de Jerez. La firma estadounidense pretende invertir 20 millones de euros en la construcción de una planta de reparación, así como un desguace de aviones en terrenos hoy propiedad de AENA. Paco Méndez. AENA dispone de unas 100 hectáreas aproximadamente de terreno libre en el aeródromo de Jerez. En estos momentos tiene previsto llevar a cabo en ellos un proyecto fotovoltaico propio, fundamental, según aseguran fuentes de la propia empresa pública, en los planes de sostenibilidad del futuro de la aviación hacia la estrategia Net Zero y en línea con los acuerdos de París. La firma norteamericana Willis ofrece 20 millones de euros en la creación de una planta de reparación de aviones y un desguace de aeronaves. Generarían 200 puestos de trabajo. Necesita para ello 70 hectáreas. La Junta de Andalucía ve con buenos ojos este proyecto. Escuchamos al consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. El negocio de mantenimiento y reparación de aviones es uno de los que tiene un mayor potencial para la industria aeronáutica mundial. El Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, que se elabora actualmente, lo señala como una de las principales actividades que pueda sostener la actividad en la cadena de suministradores locales. Palabras en el Consejo de Gobierno del consejero Elías Bendodo, una reunión, la del Ejecutivo Andaluz, que ha aprobado también una declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres del próximo 8 de marzo. Y con motivo de esa cita del 8 de marzo, les traemos una serie de reportajes durante toda la semana. 8 de marzo de 2020, Día Internacional de la Mujer. Derechos conquistados por la mujer. Beatriz Almeda. ¿Cómo hemos cambiado?, dice la canción. En los últimos dos siglos, más que en toda la historia de la humanidad, la chispa del cambio la inició el 19, el siglo de las luces y la Revolución Francesa. Prendida la mecha por pocas pero imprescindibles mujeres, comenzamos a cortar distancias. ¡Qué distancia espeluznante! De tu puerta hasta la mía. Que la mujer se case según su inclinación, que puedan dedicarse al saber, que hereden en equidad con los hombres. A las promotoras de la primera ola del feminismo las encarcelan y guillotinan, pero sus ideas ya han prendido. Y en el siglo XX avanza imparable el movimiento de acción social que exige el derecho al voto de la mujer, el sufragismo. Esta segunda ola feminista la encarna en España Clara Campoamor, una diputada entre 400 diputados que hace posible que las mujeres voten en 1933. La conquista de los derechos sociales no es una línea recta. La mujer ángel del hogar, la mujer sumisa, la mujer tutelada son la esencia del ideario que propaga la sección femenina y difunde el nodo desde el triunfo franquista. El verdadero feminismo no consiste en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodearlas de mayor dignidad humana y social. Ya conocemos algunos aspectos de esta ama de casa ejemplar. Sabe preparar bien un guiso y es excelente planchadora y modista. Cuando nuestras dulces enemigas se disponen a conducir un automóvil, comienza para ellas una prueba que va a requerir el empleo de toda su atención. Ni el cine ni la televisión se hacen apenas eco de la liberación feminista, tercera ola. Esta de libertad sexual que facilitan los anticonceptivos. Es la década de los 60 y esto es España. A mí si una mujer no cose y no reza, me parece que no es una mujer. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Muerto Franco, las libertades de las mujeres son posibles en democracia porque las mujeres agrandan la democracia. Su ejemplo conquista la voluntad común de conquistar. Las jóvenes son ahora más conscientes y combatientes. Mujer, si no lucha, nadie te escucha. En el siglo XXI, con tanto camino recorrido, las mujeres siguen acortando distancia. ¡Qué distancia espeluznante, vida mía! Si la quieres contemplar. 8 de marzo de 2020, Día Internacional de la Mujer. Somos de la Generación Igualdad. Canal Sur Radio. Durante toda la semana les traeremos distintos reportajes sobre esa celebración del Día Internacional de las Mujeres el próximo 8M. Ahora es el momento de acercarse a la información local en cada una de nuestras emisoras. Las noticias de Sevilla. Saludos, muy buenas tardes. Mañana vamos a tener en la provincia intervalos de cielos nubosos, las temperaturas mínimas en descenso, las máximas en ascenso en la Sierra Morena y en descenso en el suroeste. En Écija se van a alcanzar los 25 grados de máxima, mientras que en Lebrija la máxima se situará en los 19 grados. 22 serán los grados en Sevilla a esta hora, 18 en la capital hispalense, 11 en Constantina y 15 en la Roda de Andalucía. En cuanto al tráfico, es intenso en el puente del Alamillo sentido entrada, en Juan Pablo II sentido salida, en la Ronda Urbana Norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos, y hay un kilómetro de retenciones en el puente del Centenario sentido Huelva. Las noticias de Sevilla. Ya ha sido dado de alta el único contagiado de coronavirus que se mantenía ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. En plena cuaresma, las autoridades sanitarias recomiendan que se extremen las precauciones en las hermandades, sobre todo en los besamanos o besapiés. Ana Giraldez. Después de 11 días, el primer paciente confirmado por coronavirus en Andalucía ha sido dado de alta. Ha dado negativo en dos análisis en las últimas horas y va a continuar su recuperación definitiva en casa. En Canal Sur, la portavoz del Grupo Asesor del Coronavirus para Andalucía, Inmaculada Salcedo, ha recordado que de momento se mantienen todos los eventos. No obstante, como experta sanitaria, advierte del riesgo de prácticas religiosas como los besamanos de las hermandades, donde el contagio, por cuestiones obvias, puede ser más probable. La práctica en sí del besamano no soy yo quien para decir, pero bueno, como profesional de la salud pública sí tengo que decir que todo lo que conlleve contacto con las manos y con gotas que puedan ser expulsadas no es recomendable. No es recomendable porque transportan el virus. También sigue la enfermedad en casa los otros 11 pacientes en la comunidad, entre ellos dos médicos que atendieron a este trabajador de banca ingresado en Sevilla. Sobre la eficacia del tratamiento suministrado a este paciente contra el coronavirus, los especialistas insisten en que es pronto para confirmarla. Jesús Rodríguez Baño, el jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Virgen Macarena y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Efectivamente, un paciente aislado nunca sirve para saber si un tratamiento funciona o no, porque el tratamiento, porque el paciente puede curarse, porque le tocaba curarse, porque se iba a curar de todas maneras. Y por eso el método científico hace que haya que comparar un alto número de pacientes tratados con un fármaco y compararlos con otros paciente en una situación que se han tratado con otro fármaco o sin ningún tratamiento, ¿no? Y sobre la cuestión controvertida de las aglomeraciones y celebraciones religiosas, el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, se ha mostrado hoy prudente y dispuesto a seguir todas las recomendaciones del ámbito sanitario. Lo más prudente es esperar y no lanzar las campanas a vuelo y preocupar especialmente a la gente. Vamos a esperar para tomar una determinación. Antes tendremos que formar un criterio seguro. En cuanto a cómo puede afectar el coronavirus al turismo en nuestra ciudad, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha pedido prudencia. Las decisiones que se puedan tomar al respecto atenderán a las autoridades sanitarias. No hay ninguna razón que lleve a que el turismo tenga que tener ninguna precaución con venir a nuestra ciudad. No hay otras razones para dar un mensaje que distorsione en este caso a aquellos que están decidiendo pues, si van a venir en próximos fines de semana a la ciudad, ¿no? Creo que en ese sentido prudencia. Otro sector afectado y que trata diario con la enfermedad es el de los enfermeros sevillanos. Piden al SAS cursos de formación y el material adecuado para tratar los casos, sobre todo porque los protocolos recogen la realización de análisis clínicos en los domicilios de los posibles pacientes de coronavirus. Rosa García, secretaria de Acción Sindical del SATSE. Nosotros nos sentimos seguros, lo que queremos es que nos confirme pues, que existe pues, todas esas medidas, que existen los trajes, que son muy importantes, y si eso ya no lo confirman y existen de verdad, sí nos sentimos seguros. Por cierto, que la Unión de Médicos Especialistas Europeos ha suspendido la celebración de su conferencia en Sevilla, prevista para los días 6 y 7 de marzo. Según la organización, la decisión se toma para proteger a los participantes ante la evolución del coronavirus y después de que el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos haya recomendado a los profesionales sanitarios no acudir a congresos y eventos. Son las 8:34 de la tarde. Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco. Mediodía. ¿Qué ha pasado en tu entorno más cercano? ¿De qué hablan tus vecinos? ¿Qué preocupa en tu ciudad o municipio? La actualidad de la mañana, con las noticias que más te interesan, te las ofrecemos antes, porque la información local va contigo. Mediodía. De lunes a viernes a las 12 en tu emisora. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. Las noticias de Sevilla. La gasolinera de la barriada de Guadalquivir en Coria del Río tendrá que cerrar provisionalmente para descontaminar el subsuelo y sellar la posible fuga de gases. Los informes de expertos en ingeniería ratifican que el suelo está contaminado desde hace años y según el Seprona puede ser el origen de los gases tóxicos que estarían afectando a los vecinos. Es una de las consecuencias administrativas que han tenido las denuncias vecinales sobre gases y malos olores que están siendo investigadas por la vía judicial. La gasolinera deberá acometer en los próximos días los trabajos a instancias del ayuntamiento, una obra que puede durar años y también podría suponer su cierre temporal, aunque no definitivo, como piden los vecinos. Sergio González es portavoz de los vecinos de la barriada Guadalquivir y Modesto González, el alcalde de Coria. El máximo culpable de que no se cierre ahora mismo es el alcalde, pero no puede estar permitiéndose lo que está pasando aquí, y más sabiendo la procedencia, la supuesta procedencia donde viene. Y ya no digo supuesta, sino por los informes que hay, el suelo del surtido está contaminado. Los residuos que hay en ese suelo no son actuales, sino que son de hace algunos años. Por lo tanto, parece esto indicar que la gasolinera no sigue vertiendo contaminantes al suelo, ¿no? Por lo tanto, no parece necesario el cierre de la actividad. Sí que es imprescindible pues, que se atajen cuanto antes pues, las actuaciones. Y en tribunales, la Audiencia de Sevilla ha rechazado la petición de la familia de Marta del Castillo de embargar las cantidades aseguradas de la vivienda de Miguel Carcaño, donde además fue perpetrado el crimen, para satisfacer la indemnización de 360.000 euros a la que fue condenado el autor del asesinato de la joven sevillana. La familia, en principio, no tiene intención de recurrir el acto judicial. En abril de 2019, por otra parte, esta misma instancia judicial rechazaba la propuesta de Miguel Carcaño de pagar la indemnización mediante pagos mensuales de 20 euros. Y en sucesos, un hombre de 35 años ha sido detenido en Dos Hermanas, acusado de participar en menos de 24 horas en tres robos con arma blanca en establecimientos comerciales y de un robo con violencia por medio del método del tirón en Montequinto. Fue detenido in fraganti cuando intentaba robar en un comercio en Entrenúcleos con un arma blanca a raíz de los avisos y la descripción de las víctimas y testigos de los atracos previos que habían dado a la Policía Nacional. Son las 8:37 de la tarde. Nos vamos con la información deportiva de la mano de nuestro compañero Jesús Márquez. Buenas tardes. Hay preocupación en el Real Betis Balompié después de los últimos resultados y de la distancia que separa al equipo verdiblanco del objetivo marcado al comienzo de temporada, que no es otro que el de estar en competición europea. 14º a 13 puntos del objetivo. Y para colmo, a la vuelta de la esquina está el partido frente al Real Madrid y luego llegará el derbi frente al eterno rival. En el Sevilla, Lopetegui también está en el punto de mira, aunque por ahora cumple el objetivo, que es tener al Sevilla tercero en los puestos de Liga de Campeones. El fútbol del equipo de Nervión no enamora, pero las últimas victorias consolidan al equipo en la parte de arriba. Este sábado se va a medir a un rival directo, el Atlético de Madrid en el Metropolitano, antes de recibir al Betis. Ya se conocen los árbitros para la próxima jornada. González González estará en el Betis Real Madrid y Hernández Hernández en el Atlético Sevilla. Y ya han sido retirados los 12 plátanos de sombra de la Plaza de San Lorenzo. El ayuntamiento ha cometido esta actuación tras comprobar el deterioro de las raíces de estos árboles con el consiguiente riesgo extremo de caídas. Durante toda la semana, los técnicos de Parques y Jardines trabajarán en la retirada de estos y otros elementos vegetales. Para el Grupo Municipal de Ciudadanos, esta tala de 12 plátanos de sombra es una muestra de la planificación que, en cuanto a parques y jardines, lleva a cabo el ayuntamiento hispalense. Miguel Ángel Aumesquet es concejal de la formación. 12 árboles históricos están siendo retirados de la Plaza de San Lorenzo, según los técnicos, porque están en riesgo de caída, pero realmente lo que tienen es falta de mantenimiento y la constatación del fracaso de la política verde en nuestra ciudad. Y en torno a las 12 de la noche terminará el Via Crucis del Señor de la Salud de la Hermandad de los Gitanos en este primer lunes de Cuaresma. Regresará al santuario por Mateos Gago, Madre de Dios, Boteros y Plaza de los Terceros. Un grupo de hermanos gitanos han sido los encargados de sacar las andas a la calle. El acto de la catedral concluirá sobre las 9 de la noche. La economía en el Mirador de Andalucía. Nueve menos 20, es el tiempo de la economía en el Mirador de Andalucía, con José Antonio del Sá. Muy buenas noches. Buenas noches, pues tenemos revisión de las previsiones económicas realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La OCDE rebaja al 2,4% su previsión de crecimiento mundial en 2020, precisamente por el coronavirus, medio punto menos de lo previsto. El peor escenario posible dejaría el crecimiento global en el 1,5% y la zona euro en recesión económica. La OCDE apunta que bajar los tipos de interés y aumentar el gasto público pueden ayudar a aumentar la confianza y recuperar la demanda una vez que el brote se alivie y se eliminen las restricciones de viaje. El miércoles habrá reunión urgente y extraordinaria por videoconferencia del Eurogrupo para examinar una respuesta fiscal coordinada a la crisis. La Comisión Europea ha anunciado hoy que está dispuesta a hacer lo posible para salvar el crecimiento económico de la Unión Europea. Y esta semana es crucial para ver la evolución de la enfermedad y los mercados se preparan para esto. Las bolsas vienen de una semana fatídica y han arrancado este lunes con ligeras subidas, por debajo en todo caso del punto. El IBEX 35 ha recuperado al final un 0,21%. Entre las europeas más importantes, solo la bolsa de Milán ha tenido pérdidas significativas con una caída del 1,5%. También se han recuperado los principales mercados asiáticos. En la bolsa española, quien más se ha perdido ha sido el grupo de aerolíneas AIG, que incluye Iberia y que ha rozado el 10% de pérdidas, un 9,87%. En este contexto, el Tesoro Público va a emitir hasta 10.750 millones de euros con dos nuevas emisiones y con la esperanza de que los inversores adquieran deuda a corto y largo plazo ante la volatilidad de los mercados. En todo caso, los empresarios piden que no se incremente la incertidumbre económica con decisiones que puedan empeorar la situación. Es la opinión que expresa el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Y tampoco es un momento de generar incertidumbres desde el plano político que puedan añadir aún más lo que pudiera ser este decrecimiento o menos crecimiento de la economía española, porque crecer va a crecer. Lo que nos dicen es que es menos. Donde no hay un efecto especialmente negativo es en el sector turístico, si obviamos los destinos muy marcados por el virus, como China, Corea, Irán o el norte de Italia. Las reservas para Semana Santa se están comportando con normalidad, según la Confederación Española de Agencias de Viaje. Incluso muchos de los destinos característicos de este periodo están colocando el cartel de no hay billetes. El propio vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, ha pedido prudencia ante el buen comportamiento del turismo en Andalucía en los dos primeros meses del año y el récord del pasado puente del 28 de febrero. Espera además que no haya que tomar medidas especiales ante las aglomeraciones que se producen en la Semana Santa. En todo caso, la Junta de Andalucía pretende mantener su plan de promoción en la Feria Turística de Berlín ITB a pesar de su cancelación, dada la enorme importancia de Alemania para el turismo andaluz. Se están reprogramando las reuniones previstas en un principio. Inmovilizaciones en el campo están previstas esta semana, tanto el jueves en Huelva como el viernes en Almería. Hoy el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha afirmado que hay una tormenta perfecta contra la agricultura por la conjunción de factores como la caída de la renta agraria, el Brexit, la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos o el veto ruso. Barato ha pedido una PAC fuerte y con un mayor respeto a los estándares de calidad de los productos agroalimentarios comunitarios. Además, ha coincidido con el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, en la petición de una PAC fuerte. El consejero ha abogado por medidas concretas como la rebaja del IRPF o el apoyo a los seguros fronterizos. Elías Bendodo. Medidas efectivas, efectistas y económicas, que el sector del campo note el apoyo del Gobierno. Por cierto, que el ministro de Agricultura, Luis Planas, considera que el escenario más positivo para el sector hortofrutícola español tras el periodo de transición del Brexit sería alcanzar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y Airbus, que será protagonista mañana de sendos encuentros, uno entre la dirección de la aeronáutica y los sindicatos para ver cómo se va a distribuir por centros y categorías laborales las 630 bajas previstas en España como consecuencia de las pérdidas en la división militar de la compañía europea. El otro encuentro será entre el Ministerio de Industria y las consejerías del ramo, entre ellas la de Andalucía, para estudiar medidas que permitan mantener la actividad y el empleo en las diferentes plantas de Airbus en España. Gracias, José Antonio. Así viene la economía hoy, que nos acompaña también Simón Gonrubia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y una pregunta antes de irnos con la entrevista. ¿No se le está escapando de las manos esto del coronavirus a los gobiernos? Pues yo creo que es algo que hemos hablado en más de una ocasión. Y coincido 100%. Pues estuviéramos en Italia, no podríamos estar donde estamos ahora mismo, uno sentado al lado del otro. Bueno, en Italia, en Francia, el Louvre han decidido cerrarlo, suspensión de actos de todo tipo, lo que es evidente, y también lo hemos hablado en alguna ocasión, que es imposible poner puertas al campo. Habrá que tomar otras medidas, pero yo creo que muchas de las que se están adoptando a día de hoy tienen, yo creo que es una cuestión más de imagen que otra cosa. Pues vamos a ver cómo nos afectan esas medidas en un sector tan importante para nuestra economía como es el del turismo. La Junta ha pedido reiteradamente que no se alarme, ha rechazado hasta el momento cualquier incidencia en el turismo. De hecho, hemos visto un 28F, un puente extraordinario desde ese punto de vista. Y también ha anunciado que se van a mantener los contactos profesionales previstos en la ITB, en la Feria Internacional de Berlín, donde además acude también el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado. Señor Salado, buenas noches. Muy buenas noches. Le traslado también la pregunta, ¿no se le está yendo a las autoridades internacionales, empezando por la Unión Europea, por el gobierno chino, el gobierno de Italia, el de Francia, esto de las manos? Bueno, controlar un caso de estas características es muy complejo en un mundo tan globalizado donde nos movemos con muchísima rapidez, porque créeme, por avión, por tren, por todos los medios, es complicado. Creo que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad, de que sobre todo en España, ¿no?, en la Costa del Sol, tenemos un sistema sanitario extraordinario. Y lo que hay que hacer mucha pedagogía uh-huh. y comunicarles a todos los usuarios y ciudadanos pues las medidas para intentar prevenir uno de que no se contagie, ¿no? Porque uno al final no estamos exentos, ¿no?, de que esto pueda ocurrir en España, ¿no? Pero cuando ocurra, que vean que en la Costa del Sol tenemos muy buenos profesionales y sobre todo tomar medidas preventivas, ¿no? Pero no tenemos que alarmar en exceso a la ciudadanía. y bueno, los expertos dicen que la gripe muchas veces es mucho más contagiosa y crea mucho más problemas todos los años, incluso personas que fallecen por la gripe, que el coronavirus, ¿no? Uh-huh. Así que no creo que tengamos que ser alarmistas y seguir nuestra vida con normalidad, con esa medida de protección, ¿no? De hecho, ustedes se están practicando con el ejemplo. Se ha suspendido la Feria Internacional de Berlín, la ITB, pero la Costa del Sol, la Junta de Andalucía acuden a Berlín a seguir manteniendo contactos profesionales. ¿Qué esperan o qué programa de contactos llevan a esa cita en la capital germana? Bueno, pues ya tenemos cerrado una agenda para el mes de... para el jueves, se puedo confirmar. Estamos intentando cerrar aún más reuniones, pero ya las grandes asociaciones de agencias de viaje de Alemania, tenemos confirmado con Turismo Andaluz pues las distintas reuniones, tanto con DRV como DRR, también con TUI. Estamos a punto de cerrar también la reunión para el jueves, y e incluso algunos tour operadores noruegos, ¿no? También, que pensaban venir a la Feria de Berlín, y bueno, vamos a confirmar las reuniones no solo con operadores alemanes, sino de otras nacionalidades. Nosotros vamos a seguir trabajando, entre comillas, con esa normalidad, con esas reuniones profesionales, para ver cómo se está comportando el mercado alemán, qué previsiones hay para el 2020, qué nuevas experiencias están buscando el alemán, porque el alemán va a seguir viajando, estoy convencido, como va a seguir viajando todas las nacionalidades y los españoles, ¿no? Y nosotros vamos a seguir trabajando de la manera más efectiva posible, más efectiva, en nuestras campañas de marketing. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que lanzar. El mes de enero ha sido muy bueno para la Costa del Sol, y sobre todo los últimos datos que hemos tenido de turismo interior es que hemos aumentado más de un 114%, ¿no?, de visitantes, más de 300.000 personas al turismo, no solo de Costa del Sol, sino del interior. Y muchos de ellos son extranjeros, ¿no? Extranjeros de todas las nacionalidades, y sobre todo el turismo nacional se ha comportado muy bien. Nuestros hoteles en este último puente han estado pues, en un índice de ocupación excelente. Y yo creo que se va a ir comportando en esa misma línea, ¿no? Porque la Costa del Sol es un destino muy seguro en todos los ámbitos, no solo de seguridad ciudadana, sino seguridad alimentaria, seguridad sanitaria. Y ese es el mensaje que vamos a lanzar, ¿no? La campaña que tenemos con los taxis de Berlín, una campaña muy potente, la vamos a seguir manteniendo. Así que ese es el mensaje que queremos lanzar, y vamos a seguir trabajando, incluso potenciando, ¿no? Uh-huh. No solo es las campañas en Alemania, sino también en el Reino Unido, que es el primer mercado emisor extranjero que tenemos en la Costa del Sol. ¿Va a haber algún cambio de estrategia en cuanto a la campaña, la imagen que se quiere trasladar de la Costa del Sol, también de Andalucía? Claro, sobre todo vamos a las reuniones que teníamos pendientes, que teníamos más de 70 reuniones en la feria, pues tendremos que ir espaciándola durante estos últimos semanas y meses, ¿no? Y la campaña va a seguir siendo la misma, ¿no? Sobre todo que tenemos un destino de muchísima calidad, que pueden encontrar la experiencia que estén buscando, gastronómica, cultural, deportiva, golf, y seguir actuando con total normalidad. Vamos a reunir dentro de nada la mesa de turismo. Nosotros tenemos un sistema de colaboración público-privado fantástico. El Turismo Costa del Sol, el éxito es ese, que la administración pública pone los recursos económicos para la promoción, pero la línea de actuación oímos a los expertos, que son el sector privado, ¿no? Y en esa mesa pues vamos a ver si tenemos que marcar alguna estrategia diferente por el caso del coronavirus. Pero yo creo que la normalidad es lo mejor, ¿eh? Lo mejor que tenemos que transmitir al turista alemán y a cualquier tipo de turista. Hoy hemos conocido que el turismo de la Unión Europea está perdiendo a razón de 1.000 millones de euros al mes por el turismo procedente del gigante asiático de China. ¿Tenemos cuantificado algo de estas pérdidas en Málaga? Pero es que el turista chino no era un turista muy muy muy importante para el turismo de la Costa del Sol. Nosotros recibíamos 17.000 chinos. Dentro de los 13 millones de visitantes que tenemos en la Costa del Sol, pues es un índice muy pequeño. Hombre, el gigante asiático es un mercado muy importante, ¿no? Pero todavía no ha eclosionado con la suficiente fortaleza en la Costa del Sol para estarnos preocupados. Nosotros no estaríamos preocupados si esto ocurriera con el turista nacional, que es uno de nuestros principales mercados emisores, el propio turista nacional, y el turismo británico con el Brexit, que no se ve tampoco afectado. y Alemania, evidentemente. Así que no nos preocupa enormemente el turista chino, pero bueno, siempre hay que ser prudente, ¿no? Y esto, al final, hay un contagio generalizado, esa incertidumbre en todo el mundo, y al final no somos una isla, ¿no? Pero que el turista chino no nos preocupa enormemente, ¿eh? Señor Salado, buenas noches, soy Simón Onrubia. Al hilo de lo que está comentando, y usted que tiene mucho contacto con el sector en su conjunto, en ciertos países, y especialmente en ciertas zonas, se ha sufrido una importante cancelación, sobre todo en los hoteles. Intuyo por sus palabras que eso por ahora no está sucediendo ni en la Costa del Sol ni en Andalucía, ¿es así? Hay algunas cancelaciones, así nos ha transferido, nos ha transmitido a ECOS, que hay pequeñas cancelaciones de turistas italianos, evidentemente, ¿no? Al final no es solo China, sino también Italia, ¿no? Y de algunos países hay algunas cancelaciones de grupos y excursiones programadas que había, pero no en unas cantidades o en un índice preocupante. Pero bueno, al final esto es una medida excepcional que está ocurriendo, no sabemos cómo va a evolucionar el coronavirus y tenemos que estar alerta y preocupados, ¿no? Pero yo sigo insistiendo, como se está comportando el mes de enero, y va a finalizar ya febrero, y dentro de nada tendremos datos donde está el coronavirus latente en todas las noticias, y incluso en Málaga se han dado algunos casos de contagio, en Marbella, en Fuengirola, y prácticamente España ya no está exento de ese contagio, se sigue comportando excelentemente bien, ¿no? Y sobre todo, repito, el turista nacional se comporta muy bien con la Costa del Sol, y ese dato que he dado anteriormente, un 114% de incremento de turismo interior, pues excepcional, ¿no? Y dentro de la línea que queremos trabajar, que es la desestacionalización de nuestro destino, que siempre tenemos overbooking durante los meses de verano, y nuestra política de empezar de desestacionalizar el destino la estamos consiguiendo, ¿no? El año pasado ya superamos 1.100.000 visitantes en el interior de la provincia, que es un segmento que tira mucho fuera del verano, y esa es la línea que vamos a seguir trabajando. Pero de momento a ECOS pues nos transmite unos datos de gran preocupación, ¿eh? Ese turismo nacional que se porta tan bien con nuestra tierra, con Andalucía, con Málaga especialmente, demuestra sus intenciones en Semana Santa. Estamos a un mes de la Semana Santa. ¿Es pronto para proyectar una incidencia de esta crisis del coronavirus en los próximos meses? Pues no, los datos que me transmite también a ECOS, las reservas van bien, que vamos a tener una Semana Santa excelente, y lo que digo, al final si hay un efecto más pernicioso por parte del coronavirus, nuestro principal mercado emisor, que es el turismo nacional, pues si no quiere salir fuera por el miedo a no viajar a Italia, a otros países que pueda haber más contagios, pues se va a quedar en casa, ¿no? Y muchas veces lo que es una alarma, pues se puede crear una fortaleza para nosotros, de que el español, pues al final, en vez de ir fuera en las vacaciones de Semana Santa, pueda decidir quedarse en España. Y entonces, pues ese turista, pues es un destino excepcional, va a ser Andalucía, va a ser la Costa del Sol, va a ser Málaga por su oferta en Semana Santa, ¿no? Así que lo que puede ser una debilidad, vamos a convertirlo en una fortaleza, y siempre hay que ser muy optimista. Ahora, con todo lo relacionado con esta enfermedad, parece que ha pasado un segundo, bueno, parece no, ha pasado un segundo plano el asunto del Brexit que ha comentado hace un momentito, pero me gustaría que nos diese algún dato más con los turistas británicos, cuál está siendo su respuesta, e incluso con inversores del país, que había mucho temor a cómo podía afectar al conjunto de España y a zonas, bueno, y especialmente a la Costa del Sol, donde ya sabemos que es líder para este mercado. ¿Cómo lo valora? Pues el turista británico se está comportando bastante bien. ¿Por qué? Porque un dato importantísimo que es la disposición de plazas de avión que ofertan las compañías aéreas con destinos a los aeropuertos británicos, ¿no? Y esa oferta pues prácticamente está en el mismo índice que el año 2019, es decir, no ha descendido. Hay un incremento de un 0,3%, no ha crecido enormemente, pero tampoco está descendiendo. Es señal que el británico sigue pensando en la Costa del Sol para venir a sus vacaciones, pero que hay una tradición, esté o no en la Unión Europea, Hay generaciones y generaciones de británicos que vienen a pasar sus vacaciones en la Costa del Sol, porque es un destino muy cómodo para ellos, muy seguro, que se sienten muy cómodos, e incluso muchos de ellos pues tienen su propia vivienda aquí, su segunda residencia, más de 50.000 británicos en la Costa del Sol, y las señales es que el Brexit no está afectando al turista británico. Y cada vez tenemos más propuestas a través de Turismo Costa del Sol, que tenemos un apartado importante de inversiones y de promoción económica de la provincia, pues hay empresas interesadas en instalarse en la Costa del Sol, ¿no? A través de oficinas, inversiones inmobiliarias, en fin, tecnológicas incluso. Ahí el PTA juega un papel importante, ¿no? Así es, así es. Incluso recientemente tuvimos una reunión con el cónsul británico y con el embajador británico, que estuvo hace unos meses en la Costa del Sol, y nos mostró el interés de las empresas británicas de seguir estando en la Costa del Sol, introduciendo sistemas muy novedosos, ¿no?, de conciliación de la vida familiar con la vida laboral, donde han reducido las horas de presencia en el centro de trabajo, e incluso reduciendo la jornada laboral incluso un día, ¿no? Y han hecho estudios donde claramente han aumentado la productividad, disminuyendo un día la jornada laboral. Son empresas jóvenes, de nuevas tecnologías, y donde están introduciendo sistemas de trabajo muy interesantes. Así que yo sigo siendo optimista, tanto desde el punto de vista de inversión como desde el punto de vista turístico con el Reino Unido. ¿Y algún proyecto que esté a un paso de materializarse que podamos adelantar? Bueno, proyectos, tenemos muchísimas empresas buscando sobre todo suelo, ¿no? Suelo no solo para promociones inmobiliarias, sino también para instalar empresas en la Costa del Sol, sobre todo buscando edificios de oficinas, ¿no? Hay muchísimas empresas que quieren montar su razón social o un centro de trabajo en la Costa del Sol y no encuentra suelo para oficinas. Así que desde el Ayuntamiento de Málaga se está trabajando enormemente para crear puntos atractivos para que esas empresas puedan venir a la Costa del Sol. Se vive muy bien en la Costa del Sol, la calidad de vida es enorme y muchos de los directivos de esas grandes empresas pues quieren crear su propio centro de trabajo y distribución y tecnológico en la Costa del Sol. Y hay propuestas y muchas más que van a venir cuando el puerto de Antequera sea una realidad. Aquí, ¿no? Aquí las contaremos. Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Simón, buenas noches. Buenas noches. Andalucía, 9 de la noche. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Y con Asunción Escalera, que nos pone al día de lo último que ha ocurrido. Buenas noches. Buenas noches. Se llamaba Concepción, tenía 65 años y es la víctima número 14 de la violencia machista, lo que llevamos de año. Su exmarido la ha acuchillado tras acabar con su vida, ha intentado suicidarse con un arma de fuego. Está muy grave. No había denuncias previas por maltrato. La pareja estaba en trámites de separación. ¿Cómo está? Dice, estoy un poco agobiada porque me ponen los nervios mucho. Quiere que vaya a llevarle la escritura y que me lleve mis cosas. Uy, digo, te acompaño, y dice, no. Y me fui, pero estaba, bueno, inquieta porque yo creo que ya recibió amenaza. Ha ocurrido en la localidad cordobesa de Posadas. El ayuntamiento ha decretado 2 días de luto esta tarde. Concentración de repulsa. Mañana a mediodía se han previsto 5 minutos de silencio para apoyar a las víctimas de la violencia machista y denunciar esta lacra. Coincidiendo con este asesinato, el Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer. El consejero de la Presidencia y portavoz Elías Bendodo apuesta por un gran acuerdo andaluz contra la violencia hacia las mujeres. Para alzar la voz contra la lacra de la violencia contra las mujeres, este gobierno está poniendo todos los medios a su alcance para atajar esos crímenes deleznables, pero tenemos que estar unidos. Reunión esta tarde por videoconferencia de la Interterritorial de Salud en España. Ya hay 120 casos confirmados, 12 en Andalucía, donde ha recibido el alta hospitalaria el primer paciente que dio positivo. Los puntos más sensibles ahora por la particularidad de los casos son Vitoria en el País Vasco y Torrejón de Ardoz en Madrid. No se conoce el origen de algunos contagios. Se estudia si allí se adoptan o no nuevas medidas relativas a la movilidad y la concentración de personas que tendrían un impacto socioeconómico, Fernando Simón, coordinador de alertas sanitarias. Se tienen que tomar a tiempo, no podemos retrasarlas más de lo que se deban de retrasar, pero lo que no se pueden tampoco es adelantar y generar un impacto que no tenga sentido generar. Se acercan manifestaciones festivas multitudinarias como las Fallas o la Semana Santa. De momento, la diócesis de Málaga adopta medidas como vaciar las pilas de agua bendita o dar la comunión en la mano. Miguel Ángel Gamero, párroco de la Iglesia de Santiago Apóstol. Son medidas que no están llamadas a alarmar a nadie ni nada, sino simplemente signos sencillos para hacer que se evite de alguna manera un posible contagio, ¿no? La otra vertiente del coronavirus es la económica, con especial impacto en los viajes y el turismo. El vicepresidente Juan Marín pide tranquilidad frente al alarmismo. Mantiene sus previsiones de crecimiento del sector en Andalucía entre el 3 y el 3,5%. Sí es cierto que puede haber alguna consecuencia, pero de momento, insisto, prudencia, porque no hay ningún efecto directo de momento sobre los resultados económicos en materia turística en nuestra comunidad autónoma. Y mantiene los contactos promocionales en Alemania pese a la cancelación de la Feria Internacional de Berlín. El presidente de la Junta va a iniciar una ronda de contactos con presidentes de otras comunidades para instar al Gobierno central a que emprenda la reforma de la financiación. Juanma Moreno pretende tomar la iniciativa ante la falta de respuesta a la reunión que ha solicitado a Pedro Sánchez hasta en tres ocasiones. Elías Bendodo. Queremos dar un paso adelante, ya que el Gobierno ni da respuesta y parece que ni se espera, para empezar a trabajar en estrategias de coordinación con distintas comunidades autónomas para la creación de un nuevo modelo de financiación autonómica. Hoy ha vuelto al primer plano. Albert Rivera ha anunciado su fichaje por el despacho de abogados malagueño Martínez Echevarría, y a la vez se conocía que Inés Arrimadas ha arrasado a su contrincante Francisco Igea en la suma de compromisarios de cara a la asamblea del próximo fin de semana. Voy a ser absolutamente respetuoso con ese proceso. Soy militante, uno más, un militante de base. Votaré como cualquier otro. Y mi voto secreto, como el de los demás, aunque pueda ser un secreto a voces. Además, el Gobierno andaluz ha aprobado hoy una nueva convocatoria de subvenciones para la construcción de viviendas en alquiler. La Consejería de Fomento prevé sacar este año al mercado alrededor de 1.000 nuevas viviendas. Hoy se ha presentado el Festival de Cine de Málaga y estamos pendientes del aviso naranja por vientos en las provincias orientales, que ha llevado a Transmediterránea a cancelar el ferry con destino a Nador, donde el puerto ha tenido que cerrar por las borrascas Jorge y León. Mañana llega una nueva perturbación, lleva por nombre Karín. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. En el programa del Yuyu siempre nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista y friki que crees que pueda ser. Nos reímos. Se debe al faraón, tú trae el jamón. Tenemos consejos interesantes. A la ensaladilla no se le debe echar guisante. Oyentes inigualables. Hasta luego, lleva el hombre con cuatro palabras paseando. Y con reflexiones sin parangón. Everything. Que significa, tú eres para mí el mollete. Hasta los Monty Python, sin saberlo, nos copiaron. El programa del Yuyu. Gente genuinamente original. De lunes a jueves a las 10 de la noche. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. Yo solo quiero volar. Comandante, todo listo para iniciar el vuelo. Dame el micrófono. El pasaje está esperando para embarcar. La tripulación lista para el despegue. Recibido, sobrecargo. Les habla el comandante Lara. Bienvenidos a este divertido programa de radio que les va a hacer reír y mucho. Será una hora de humor, entrevistas, versiones musicales maravillosas. El domingo por la noche, después del pelotazo. Te gusta, ¿eh? Dime que te gusta. La tertulia del Mirador de Andalucía. Nueve de la noche, 7 minutos, es el tiempo de la reflexión, del intercambio de pareceres, de la discrepancia, incluso del enfrentamiento dialéctico, todo lo que haga falta en este lunes marcado una vez más por el coronavirus, con Patricia Godino. Buenas noches. Buenas noches, Paco. Félix Machuca, buenas noches. Sobreviviendo. Y JJ León, buenas noches, José Hola, Joaquín. Buenas noches. Nos hemos dado la mano al llegar, a pesar y de todo. Nos hemos abrazado, nos hemos besado, sí, lo que haga falta. Aquí totalmente. En contra de lo que digan las autoridades sanitarias, siempre, para que me llamen al orden. ¿Cómo estáis viendo, ya en serio, toda esta historia del coronavirus? Y nos vamos rápidamente, precisamente, con Manolo Pérez Alcázar. Buenas noches, Manolo. Hola, buenas noches. Que seguramente nos va a introducir el coronavirus, pero de otro punto de vista. Bueno, yo en principio parece ser que no tengo siempre la impresión de estar viendo El Octavo Pasajero, ¿no? La película aquella famosa del bichito que venía del espacio y que, bueno, al fin y al cabo parece ser que las autoridades sanitarias aquí, al menos en España, a diferencia de lo que pasaba en el norte de Italia, parece ser que la cosa está un poco más controlada. Y mención especial le daría al Departamento de Infeccioso del Virgen del Rocío, ¿no? Yo creo también que, en fin, yo ya lo he dicho en programas anteriores, ¿no? Creo que hay un alarmismo exagerado con esta enfermedad. De hecho, todavía, afortunadamente, pues en España no ha habido ningún caso mortal, aunque es verdad que los casos siguen aumentando. Y yo, aunque luego lo desarrollaremos más, me gustaría apuntar algo que creo que es importante, y es que en Andalucía, a diferencia a lo mejor de otras ocasiones y de otros problemas que hemos tenido, en este caso creo que se está gestionando muy bien. Y una de las cuestiones básicas está siendo precisamente lo que decía Félix de el enfermo que estaba hospitalizado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Ya tiene el alta y está técnicamente curado, y las demás personas afectadas que hay en Andalucía están siendo tratadas en sus domicilios y no son casos de gravedad. O sea, yo creo que se está conteniendo aquí en Andalucía muy bien la enfermedad. Pero te refieres a la gestión política, porque la sanitaria y sanitaria, sí, pero que me refiero que las medidas que se han tomado desde el punto de vista, bueno, supongo que habrá sido el SAS, ¿no? Y también igual es que a veces parece que los políticos solo están para lo malo. Cuando se hace bien, pues también hay que destacarlo. Evidentemente, en un caso como este, pues la principal responsabilidad es de los médicos que están atendiendo a las personas enfermas, pero creo que también desde el punto de vista político se está gestionando bien, y hay que destacarlo también en esta ocasión, ¿no? Y ahí, Patri, hemos aprendido de la listeriosis la variante política de la gestión. Sin duda, yo creo que en este caso se ha dejado además la gestión de esta crisis aquí en Andalucía en manos de los técnicos, cosa que es de celebrar. A modo de titular, y sé que vamos a pasar a las claves ya, pero todo lo desconocido inquieta y da miedo, y eso es propio y es inherente a la condición humana. Entonces, entiendo en parte cierto alarmismo de la población, pero yo creo que debemos confiar sin duda en la fortaleza del sistema sanitario español, en concreto el nuestro en el andaluz, y en la coordinación entre comunidades autónomas y ministerios, que es algo que ha subrayado muy mucho esta mañana el ministro Salvador Illa a la hora de hablar del avance del virus aquí en España. Y además, destacando en eso, subrayando lo que dijo el otro día el coordinador de Fernando Simón, del rastreo que había hecho la Junta de Andalucía sobre los contactos que había tenido, hasta donde, al detalle que había llegado del que estuvo ingresado y que había recibido el alta. Sí, pero lo más alarmante es Rocío, aquellos, ¿no?, contagiados que de los que no se sabe, ¿no?, el origen de su contagio. Pues ahora sí, es lunes, llegan las claves. Y cómo no, el coronavirus y la búsqueda de alianzas en el pulso territorial abren la semana. Tras la resaca del 28 de febrero, la primera semana de marzo será la de la extensión de casos y la gestión del coronavirus. Las administraciones tratan de calmar el alarmismo, pero el friquismo no para de producir conjeturas de lo más variopintas, del riesgo de contagio en los besamanos de las cofradías a poner en cuestión la celebración de las fallas o de la Semana Santa. Pero la enfermedad no ha impedido a miles de independentistas acudir y reunirse arropando a Puigdemont en Perpiñán. Por cierto, que el líder fugado fue reprendido cuando visitó la tumba de Antonio Machado por cubrir el sepulcro del poeta sevillano con la bandera estelada. Puigdemont ha dinamitado hoy mismo la mesa de diálogo de Sánchez y Torra. Todos hacen precampaña en Cataluña y los presos empiezan a salir con permiso para trabajar durante el día. Mientras, el gobierno andaluz está viendo cómo se le agota la paciencia. Pedro Sánchez no solo no responde a la solicitud de reunión de Juanma Moreno, sino que tras reunirse con Torra el mismo día de Andalucía, visitaba La Rioja y mandaba a Sevilla a María Jesús Montero. En San Telmo anuncian una ronda de contactos con el resto de comunidades para aunar esfuerzos. tratan de tomar la iniciativa ante el anuncio del presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, de hacer un frente común con la Junta de Juanma Moreno, como ya hizo con la de su compañera Susana Díaz. Esto en la semana del 8 de marzo, en la que se van a suceder las reivindicaciones y protestas con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Calles y plazas volverán a teñirse de violeta para reclamar igualdad real para las mujeres y el fin de la violencia machista. Será el sábado, pero antes, el jueves, los agricultores volverán a las carreteras, en este caso a las de Huelva, pese al decreto del gobierno que prohíbe a los mayoristas comprar por debajo del coste de producción. La semana de protestas la van a abrir, sin embargo, los colectivos de la enseñanza pública que el miércoles se manifestarán contra el decreto de la Junta que recoge la libre elección de centro educativo. Será el mismo día en el que el consejero Imbroda defienda en el Parlamento una medida que el gobierno justifica en la libertad de las familias para elegir colegio, pero que a día de hoy recibe un amplio rechazo de la comunidad educativa y está necesitando demasiadas explicaciones. Mientras, en Andalucía se está debatiendo este decreto de escolarización y en Madrid el Consejo de Ministros va a aprobar mañana una nueva ley educativa y ya van 8 en democracia y ninguna ha logrado consenso, ni de partidos ni de sectores educativos. La norma estrecha el cerco a la concertada, abarata pasar de curso en bachillerato e incluye una nueva asignatura obligatoria en valores civiles. Los críticos denuncian que vuelve a politizar las aulas. Y Podemos cambia sus principios, mientras que Ciudadanos ha reaparecido la figura de Albert Rivera, a 6 días de resolverse las primarias. La formación de Pablo Iglesias anuncia un cambio de sus normas internas para aumentar los límites salariales y el tiempo de permanencia de sus cargos públicos. Será en Vista Alegre 3 cuando se suprima el límite del sueldo, 3 veces el salario mínimo. También permitirán que la permanencia en los cargos sea superior a los 12 años marcados actualmente, es decir, que el vicepresidente Iglesias y el resto de ministros ponen su marcador a cero. En Ciudadanos reaparece Albert Rivera para anunciar en rueda de prensa su fichaje por el despacho de abogados Martínez Echevarría. Publicidad para la marca. Rivera, que anuncia libro, ha sugerido su respaldo a Inés Arrimadas, que hoy ha arrasado a su rival Francisco Igea en la elección de los compromisarios que van a acudir a la Asamblea del 14 y 15 de marzo. Se garantiza así el control del diseño del modelo de partido, pero no su elección como líder, que deberán votar los militantes de manera directa este fin de semana. Arrimadas cuenta con el apoyo del aparato, entre otros, del vicepresidente andaluz, Juan Marín, al que ha incluido en su ejecutiva. Quien se ha quedado fuera del equipo por decisión propia es el que fuera el referente económico, Luis Garicano. A las 9:30 vamos a hablar con Juan Marín, con el vicepresidente de la Junta, con el líder de Ciudadanos en Andalucía, pues para analizar no solamente los datos, los compromisarios obtenidos por Arrimadas, y sino también cómo va a ser el cambio de modelo del partido si finalmente triunfa la propuesta de Inés Arrimadas de la Jerezana en la Asamblea del próximo fin de semana. Pero bueno, llegaremos a eso en unos minutos. Ahora, si queréis, hablamos de esa iniciativa que ha tomado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, después de negarlo hasta 3 veces, o por lo menos no responderle hasta 3 veces Pedro Sánchez, esa petición de entrevista para hablar no solamente de la financiación, sino de otros asuntos que tienen especial interés para Andalucía. Pues visto que Pedro Sánchez no se mueve, lo que se mueve es el presidente de la Junta, y va a iniciar ronda de contactos con otras comunidades autónomas, con otros presidentes autonómicos, incluso de distinto color político, para hacer un frente común, porque lo que está claro, hace falta cambiar, y lo dicen creo que casi todas las comunidades, es el sistema de financiación autonómica. ¿Quién empieza? Es un buen momento para empezar a definir eso que él ha llamado el andalucismo constitucionalista, ¿no? A ver qué es lo que es eso. En cualquier caso, yo creo que no solamente con Ximo Puig, o sea, con la comunidad valenciana o la murciana, que también se habla, deberían de ir, sino que deberían de ir casi todas las comunidades autonómicas de este país, porque quiero haceros recordar que las asimetrías que se puedan producir en estos momentos entre Cataluña y el gobierno central van a repercutir no solamente sobre la comunidad valenciana y la andaluza y la murciana, van a repercutir sobre todas las comunidades españolas. Con lo cual, crear esa especie de otra mesa bilateral pero con carácter nacional, para negociar con el señor Sánchez lo que por un lado te quieren quitar y por otro lado no te la van a dar, porque para eso está todo el mundo temiéndose que los presupuestos van a hacer cicatero nuevamente con Andalucía, y ya digo, empezar a poner sobre la mesa eso que él ha anunciado en estos días atrás de lo que es el andalucismo constitucional, a ver hasta dónde llega. Tampoco estaría mal, y esto lo digo como una adenda, ¿no? Saber qué es lo que va a pasar con Nerva y el futuro de la del vertido tóxico de Zaldívar, ¿no? Que está también por ahí. A ver qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, yo creo que, entrando más en el tema de la financiación autonómica, es verdad que el 28 de febrero, en el discurso de Juan Manuel Moreno Bonilla, se ha destacado mucho precisamente esa apuesta que él hizo, ¿no?, por lo que se ha llamado el nuevo andalucismo, que no deja de ser una actualización del modelo autonómico, precisamente cuando se estaba cuestionando desde distintos frentes, podríamos decir que desde el separatismo catalán, por una parte, el modelo del Estado autonómico estaba siendo cuestionado, y también incluso pues desde el lado de Vox, ¿no?, que en varias ocasiones ha dicho que no es partidario del Estado de las autonomías, aunque aquí es socio de gobierno precisamente de Moreno Bonilla y del pacto con Ciudadanos. Bueno, la realidad es que es muy importante que sea capaz de alcanzar acuerdos con dirigentes del Partido Socialista, con los varones, como se les suele decir, caso de Ximo Puig, o incluso con el presidente de Aragón, incluso también con el de Castilla-La Mancha, aunque es cierto que en la financiación autonómica, Andalucía y la Comunidad Valenciana tienen unos intereses comunes, más allá de la ideología del presidente, más allá de si pertenece al PP o al PSOE, porque es cierto que salen mal paradas en el sistema actual de la distribución, y por eso es lógico que intenten defender esos derechos. Yo creo que desde un punto de vista político es muy importante que no se vea solamente la financiación autonómica como un conflicto del PP y Ciudadanos en Andalucía contra el PSOE, que está junto con Unidas Podemos, en fin, el eterno debate de derecha contra izquierda o de centro-derecha contra la izquierda en España, sino que se vea que es realmente un problema territorial importante y un problema agravado con los eventuales privilegios que saldrán de la mesa de diálogo en las concesiones a Cataluña, que todavía no sabemos cuáles van a ser, pero que es evidente que desde el punto de vista, bueno, de la Constitución, pues no se podrá hacer un referéndum de autodeterminación, al menos en los términos que lo quieren los líderes independentistas, y entonces las concesiones probablemente van a llegar por el lado económico, y en esos casos no te quepa duda. Ya sabemos que quién va a salir perdiendo, ¿no? Porque cuando uno gana, otro pierde. Con respecto a la iniciativa del presidente del gobierno andaluz, yo creo que responde a una estrategia con una doble vertiente, personal y colectiva. Empiezo por lo segundo. En lo colectivo, evidentemente, reclama un cambio en el modelo de financiación autonómica, que por otra parte es algo que también reclamaba en su día la actual ministra de Hacienda. Por lo tanto, coincido también con lo que han dicho los compañeros. Cuando estaban en el otro lado. Coincido con lo que han dicho los compañeros de la mesa, que efectivamente esto no debe responder a una estrategia de derecha o izquierda, sino a un cambio más justo, más equilibrado de las cuentas y sobre todo de los fondos que deben llegar a las comunidades autónomas, que por otra parte son las que sostienen los servicios fundamentales, los servicios clave para el estado del bienestar. Recordemos la financiación de la sanidad, la financiación de la educación, la financiación de la dependencia fundamentalmente, es decir, ámbitos clave para el día a día de los andaluces. Y ahí, sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo en que lo óptimo, lo deseable, desde luego, sería un acuerdo también de la mano de los grandes varones o de los varones socialistas más importantes que están gobernando sus autonomías. En este caso, se ha dicho Ximo Puig. Y con respecto a la estrategia, también yo creo que es una estrategia personal del presidente, que se quiere reivindicar como una voz de autoritas, una voz autorizada, como una voz fuerte dentro del Partido Popular, en la línea, ¿no?, de esa voz independiente. independiente y de un marcado sesgo personalista que tiene, por ejemplo, Núñez Feijóo, es verdad que... En la misma corriente. En la misma corriente, efectivamente. Juan Manuel Moreno Bonilla no tiene, no fue un casadista de primera mano, ¿no? Digamos, no fue uno de los que defendió la candidatura de Pablo Casado, pero sí sabe convivir con él, cosa que no le ha pasado a otros dirigentes del PP, y véase donde ha terminado Alfonso Alonso, ¿no? Que está fuera ahora mismo. Los resultados lo avalan. Y yo creo que hace mayor, Patricia, simplemente una interrupción y me perdona. Yo creo que en este aspecto lo que suaviza esas relaciones son lo que tú aportas, ¿no? Como claro, capital claro. político, ¿no? Y bueno, yo creo que hace bien en reivindicar y en superponer, digamos, la autonomía a las siglas del partido, en este caso, es decir, no tiene ningún tipo de problema y desde luego que lo va a usar como estrategia a la hora de hablar con las otras siglas, con el PSOE, por ejemplo, y no crear esos cordones sanitarios que por otra parte sí son los que han llevado a ciertas situaciones a nivel nacional, ¿no? Aquí el que tiene problema de explicaciones es la ministra Montero, ¿no? La ministra Montero es que lo tiene complicado porque, bueno, yo creo que en realidad no lo está explicando, ¿no? Porque, claro, lo que tendría que explicar de una vez por todas es por qué cuando estaba de consejera en la Junta de Andalucía sostenía unas tesis que, por otra parte, se votaron, hablando ahora de cordones, los típicos cordones sanitarios o las líneas rojas. Hay que recordar que en el Parlamento andaluz se aprobó casi por unanimidad. Ciudadanos no lo quiso apoyar en ese momento, pero bueno, lo apoyaron el Partido Socialista, el Partido Popular y Adelante Andalucía. Es decir, que no era una cuestión... Y ella misma se encargó de derecha ni de izquierda. Bandera, exactamente. Y entonces estaba gobernando el PP en Madrid. También hay que reconocerlo. Claro. Y en ese caso, bueno, pues el propio PP andaluz, que siempre en ese aspecto ha tenido una política autonómica en Andalucía, un poco, digamos, más andalucista que estatalista, ¿no? Y en ese sentido, pues ha defendido los intereses de los andaluces, cuando, en ese caso concretamente, pues también el PP pactó con el PSOE, pero sorprendentemente María Jesús Montero, cuando ha llegado al gobierno, pues se ha olvidado de lo que defendía cuando estaba en Andalucía. Porque en el caso de Valencia, no sé si recordáis que tanto... Al final, si pongo en pie los nombres, tanto con Francisco Camps como con Alberto Fabra y con Ximo Puig, tanto en la oposición como en el gobierno, PP y PSOE en Valencia fueron de la mano en clamar por un cambio del sistema de financiación autonómica, que aquí no se dio hasta ese acuerdo que apuntabais antes. Por eso claro. La dificultad de la es ministra para explicarse, que, ¿no? Que quizás también hay que... quizás algunas personas que nos estén oyendo no sepan cuál es el trasfondo del problema, ¿no? Y el trasfondo del problema es precisamente la población. Andalucía y la Comunidad Valenciana están, digamos, marginadas o discriminadas, o por lo menos en comparación con otras autonomías infrafinanciadas por la población. Entonces, claro, ahí hay un interés común, porque, claro, decía antes Patricia, y tiene razón, que en el fondo las autonomías, pues, también se trata fundamentalmente de que gestionen, aparte de que hagan política, que la pueden hacer, pero que, bueno, que eso a los ciudadanos probablemente les importará menos. Lo que sí que les importa mucho a los ciudadanos es precisamente los servicios, ¿no? Yo creo que le deben importar las dos cosas, bueno, todos, y realmente le importan las dos cosas. Pero realmente tener una buena sanidad, tener una buena educación y tener una... Y para eso hace falta una buena financiación, y claro... Y una buena gestión. Y una autonomía con mucha población, como es el caso de Andalucía, que no lo olvidemos nunca, que es la comunidad más habitada de España, la que tiene más habitantes, pues no puede estar infrafinanciada, porque lo pagan los andaluces. Es cierto, Jota. Y además, aparte de eso, lo que se te debe del IVA y todo, bueno, realmente lo tiene muy difícil para venirse para acá, como dicen algunos, que puede ser una de las futuras caras del partido aquí en cuando se produzca la renovación en la cúpula del socialista andaluz. Bueno, para eso falta mucho. Claro, pero bueno, yo creo que hay cosas que no se olvidan. Hay cosas que sí, evidentemente tú la puedes olvidar rápido, pero estas cosas sí hacen mella porque son de calado permanente entre la población. Felipe, perdona que te lleve la contraria. Creo que el día de mañana, si déjame toca... Acabe, sí, pero que si toca, hacer renovación, yo creo que tampoco el nombre de María Jesús Montero estará ahí o no, independientemente de esa gestión que haya hecho de las cuentas. Yo creo que si tú vienes con la camiseta manchada, y digo manchada en el mejor sentido de la palabra, manchada políticamente, esas cosas te la van a estar sacando continuamente no solamente los críticos tuyos aquí, pero sino evidentemente lo van a hacer los partidos políticos. Pero como dice Jota, eso va para largo, ¿no? Va para largo. No obstante, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es una posición sumamente incómoda porque es muy difícil decir hoy aquí blanco y mañana, cuando está en el sitio donde tienes que dar blanco, pues da lo da. De todas formas, la ministra portavoz tiene la habilidad además de leerse bien el diccionario y de utilizar sinónimos para las situaciones más insospechadas. El otro día, justo después de la mesa, de la celebración de esa mesa de negociación, mesa diálogo bilateral, llamémosle X, encontró todos los sinónimos habidos y por haber para intentar justificar lo que era finalmente, que era una mesa evidentemente con un gobierno que había se había saltado a la torera la Constitución y bueno, y que tiene 13 de sus líderes ahora mismo en la cárcel por evidentemente saltarse el orden constitucional. Algunos están en la cárcel pero ya están saliendo de paseo. No, tienen que ir a trabajar, hombre. Por cierto, Manolo, no sabía. Ese es el régimen penitenciario que tenemos. Sí, sí, cambia, si no. Y claro, he dicho que tienen que ir a trabajar, sí, es lo que estoy diciendo. No sé en dónde van a trabajar, pero tienen que ir a trabajar. Manolo decía una cosa antes que a mí se me había escapado, no lo había, dentro de lo que ha sido la, el performance de los independentistas catalanes en Perpiñán, ha sido lo del señor Puigdemont poniéndole una estalada en Coyura a la tumba de Machado. Sí. Así es. Así. Se aprovechó. Bueno, también hay otro detalle otro detalle que ha dicho Manolo, que también es interesante recuperarlo, que decía efectivamente que el meeting se ha celebrado, o el acto, a pesar del coronavirus, porque no podemos olvidar que el señor Macron ha determinado que las concentraciones de más de 5.000 habitantes se prohíban, y ahí había más de 5.000. Macron se ha puesto de lado, ¿no? Ahí hay algo debajo, hay París y Macron Madrid. Se ha puesto, hombre, yo creo que no quiere poner. Tenía una oportunidad para prohibirlo. No creo que tenga mucha gana Macron de ponerse de tener un dolor de cabeza más gras con lo que ellos llaman Cataluña Nord, ¿no? O Cataluña del Norte, ¿no? Y me imagino que se ha puesto de lado a decir, bueno, esto es una yo ahí no entro, ¿no? El ponerse de lado ya hemos visto cómo hemos acabado aquí, así que no sé si... Bueno, no es que Macron sea tampoco de gol, ¿sabes? Bueno, vamos a ver, para cerrar el tema de la financiación, ¿le veis prosperidad, le auguráis futuro a esta ronda de contacto, a esta posibilidad de un frente común de comunidades autónomas de distinto color político, especialmente Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura, por el tema de la financiación frente al gobierno? Pues si lo preguntas como un futurible, yo sinceramente rapel no soy ni no, ni astróloga, pero sí, lo deseo muy mucho, de verdad os lo digo, y además sería un ejercicio también de responsabilidad por parte de los líderes de los grandes partidos. Es a lo que se aspira, que los grandes partidos se coordinen, lleguen a acuerdos y logren alcanzar acuerdos efectivamente en beneficio de los ciudadanos, de los administrados, que somos todos, ¿no? Independientemente del color político, me parecería no solo deseable, sino desde luego lo mejor que nos puede pasar en este país en estos momentos. Yo decía que aparte ya de nuestros deseos o de jugar a pitonizo, yo creo que realmente sí que se deben de poner de acuerdo y creo que se van a poner de acuerdo, porque hay algo importante que son los intereses comunes. Félix. Yo soy más pesimista, no en cuanto y tanto se puedan marchar juntos a hablar con Madrid, sino a los resultados de lo que esa unión pueda tener como meta final, ¿no? Bueno, pero en eso definitiva, ya es otra cosa. No, por eso estoy diciendo. Es muy importante, un primer paso, importantísimo, como que estáis subrayando los dos, pero al final todo esto se hace más importante todavía, o mucho menos importante todavía, si se traduce en datos concretos. Y cogiendo las palabras que tú citabas antes, que decías antes, cuando gana uno pierde otro. Y aquí se trata de eso, de ganar o de perder. Y está claro que se juega más el señor Sánchez pacificando, entre comillas, a los díscolos catalanes, que bueno, pues dándole una distribución más justa de los presupuestos a las demás comunidades autónomas, que sabe perfectamente que no se le van a declarar en rebeldía hasta ahora. Bueno, solo una cosita. El otro día hablamos mucho de andalucismo y aquí mis compañeros de tertulia desde luego me dieron una gran clase magistral de andalucismo, pero hablábamos de este nuevo andalucismo, de nuevo cuño del PP, en que iba a derivar, ¿no? Y yo, de verdad, me alegro mucho, y se ha dicho también en la mesa, me alegro mucho que esta sea la respuesta. Si este andalucismo de nuevo cuño del Partido Popular, desde luego de las nuevas generaciones del Partido Popular, deriva en un ejercicio de responsabilidad y exigir lo que es de justicia, desde luego, para esta comunidad autónoma, bienvenido sea este andalucismo y que dure mucho, no solo 40 años más, sino mucho más. Andalucista, y me imagino que también es en ese sentido el vicepresidente de la Junta, Juan Marín. Señor Marín, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Andalucista también usted, ¿no? No solamente el Partido Popular, ¿no? Bueno, si hablamos de defender los intereses de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, por supuesto que sí, pero un andalucismo que nada tiene que ver con esos nacionalismos que estamos viviendo desgraciadamente en nuestro país, en otras comunidades autónomas como en Cataluña o en País Vasco y alguna otra, ¿no? Yo creo que el ser andaluz, por encima de todo, sentirse orgulloso de ser español, y lo que perseguimos es la igualdad de trato entre todos los españoles, tal y como establece el marco de nuestra Constitución. Uh-huh. Eso hoy no es una realidad y desgraciadamente parece que con el nuevo gobierno del señor Sánchez pues tampoco. Vamos a ver cómo se traduce esas decisiones de gobierno y esos presupuestos en precisamente buscar esa igualdad entre todos los españoles. Y en este caso, por supuesto, los andaluces, pues no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando que una vez más se favorezcan a determinadas comunidades autónomas, sencillamente porque el precio del gobierno, el precio de ser presidente de este país, sea favorecer a uno sobre otro. Comunidades de primera y de segunda no puede haber en un país como España. Uh-huh. Hablemos de su partido. La candidatura de Inés Arrimadas ha conseguido, ha arrasado en compromisarios, digámoslo claramente, con casi el 80% de cara a la Asamblea General del 14 y 15 de marzo. La lista crítica que encabeza otro vicepresidente, en este caso el de Castilla y León, Francisco Igea, se ha quedado en una veintena de representantes. Le pregunto, ¿el éxito de Arrimadas en los compromisarios es un respaldo a su política de acercamiento al Partido Popular o a su liderazgo futuro en el partido? Bueno, yo creo que es un modelo de partido, que es lo que ahora mismo estamos votando en Ciudadanos, no estamos votando ninguna otra cuestión. Yo creo que hay un modelo que es el que Inés defiende y muchos de nosotros defendemos, que no es el modelo de las baronías y de las secretarías generales por comunidades autónomas convirtiendo Ciudadanos en un partido socialista o en un partido popular, que allá en función de la comunidad autónoma de la que hablemos pues tiene una posición u otra, ¿no? Y eso lo estamos comprobando diariamente, por ejemplo con el tema de la financiación autonómica. Vemos cómo hay comunidades del Partido Socialista que para nada están de acuerdo con las políticas del señor Sánchez, y lo hemos visto ahora por ejemplo con el tema de las liquidaciones de IVA del 17. Uh-huh. Nosotros defendemos un solo proyecto, y digo nosotros, todos los que estamos en esa candidatura de Inés, defendemos un solo proyecto para este país, de un modelo liberal, de centro, progresista, que cree en la igualdad y sobre todo en la igualdad de oportunidades, y ese no es el modelo de mi compañero Paco Igea, que defiende otro modelo completamente diferente, y que en este caso pues yo creo que el respaldo a los compromisarios que se han identificado, que se han posicionado con este modelo de Inés, pues ha sido absolutamente mayoritario, y a partir de ahí pues ahora empiezan unas primarias después de haber presentado las dos candidaturas, en las que habrá una votación y el próximo 15 de marzo pues conoceremos el resultado final. Uh-huh. Pero una cosa son los compromisarios y otra cosa evidentemente es las votaciones en primaria para elegir a un presidente o presidenta, donde va acompañado de una lista de ejecutiva, tal y como ustedes conocerán, supongo. Sí, sí. Puesto que nuestros estatutos así está definido, ¿no? Uh-huh. Son cuestiones completamente distintas, y acaba un proceso que era el de compromisarios para la Asamblea y ahora empieza el de las primarias para la presidencia. ¿Cuál es la tarea más complicada, en su opinión, que tendrá Inés Arrimadas una vez si obtiene el respaldo? Ya sé que es prudente por su parte no dar por ganado el partido, pero si obtiene el respaldo, primero para implantar ese modelo de partido, después para liderarlo tras unas primarias. La tarea más complicada, ¿cuál será? ¿Recuperar la autoestima de los militantes, de la base, del partido, o batir las encuestas? No, yo estamos acostumbrados a darle vuelta a las encuestas, casi siempre nos ha salido bien, digo casi siempre, porque es verdad que el 10 de noviembre pues nos equivocamos, ¿no? Y realmente hubo un resultado que yo creo que sorprendió absolutamente a todo el mundo, pero al margen de eso lo hemos hecho muchas veces. Y ahora lo que queda es sencillamente pues volver a ilusionar, no solamente a nuestros afiliados, porque al final los afiliados se supone que te votan, lo que hay que ganarse es la confianza del resto de los españoles, y ahí es donde realmente tenemos que hacer un trabajo de intentar comunicar bien cuál es nuestro proyecto, un proyecto necesario ahora más que nunca, visto la situación que tenemos a nivel nacional, dependiendo prácticamente de 10 fuerzas políticas distintas para poder incluso aprobar unos presupuestos con todas las concesiones que el señor Sánchez y la Iglesia están dispuestos a hacer. Yo creo que este es un proyecto necesario para España, ilusionante, y que sencillamente tuvimos un mal resultado y ahora hay que recomponerse porque la liga no ha terminado, el partido sigue y volverán a haber elecciones dentro de unos años o muy pronto también en algunas comunidades autónomas, y tenemos que estar preparados para devolver esa ilusión que despertó Ciudadanos hasta hace unos meses y que ahora, bueno, pues está un poco dormida. Le he leído a la señora Arrimadas hablar de autocrítica después del 10N. Usted acaba de decir que no vieron venir ese resultado del 10N. Pero, ¿me podría dar un titular de esa autocrítica que ha hecho Ciudadanos? Bueno, creo que hemos cometido errores de comunicación importantes y no saber llegar a los afiliados y a los votantes marcando realmente cuál era el camino que íbamos a seguir, pudo ser quizás el principal error. No nos equivocamos en cuanto a que el señor Sánchez tenía cerrado un acuerdo con el señor Iglesias y que no iba a escuchar absolutamente a nadie por muchos ofrecimientos que se le hicieran. Porque, bueno, al ver, Rivera lo hizo. Algunos dicen que fue tarde, que fue en los últimos momentos. Mire, yo he llegado a acuerdos con el PSOE en Andalucía en 2 horas antes de una investidura como la de la señora Díaz, y a mí no me pueden hablar de que si un acuerdo se cierra una hora antes, un día después o 24 horas antes de que se celebre en este caso una votación. Lo que ocurre es que ese acuerdo estaba cerrado y el señor Iglesias y el señor Sánchez pues lo tenían muy bien articulado, pero se equivocaron también, porque pensaron que el 10 de noviembre iban a sumar mayoría absoluta los dos, y le fallaron las encuestas al señor Sánchez. Y a partir de ahí, pues no tuvimos esa habilidad de poder explicar o de saber explicar el por qué decíamos no a Pedro Sánchez. Y era sencillamente porque no nos podíamos fiar de él, igual que hoy en Andalucía tampoco nos podríamos fiar de la señora Susana Díaz después de que, bueno, pues nos engañara a todos el 6 de septiembre convocando elecciones sin ningún motivo, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión, básicamente, y a partir de ahí, pues lógicamente, se ha empezado un periodo de transición que ha durado o que va a durar casi 4 meses, tal y como establecen los estatutos de Ciudadanos, con todo un procedimiento interno que en este caso llevaba a la elección de una gestora, después a los compromisarios de una asamblea y a presentar enmiendas para modificar en el caso de que así algunos afiliados lo estimaran los estatutos, y finalmente acabará el 15 de noviembre, de marzo. Y el 15 de marzo será un punto y seguido. Tendremos una nueva dirección, se nombrarán nuevos responsables en los distintos ámbitos, de institucional, de organización, de comunicación, y empezaremos nuevamente a trabajar para intentar, como les decía anteriormente, recuperar esa ilusión e intentar comunicar mejor cuál es la función, la tarea de un partido político de centro que realmente es capaz de llegar a acuerdos dentro del ámbito constitucionalista, respetando nuestro Estado de Derecho y, por supuesto, la igualdad entre todos los españoles, y que, como también le comentaba anteriormente, hoy yo creo que todos estamos convencidos de que es más necesario que nunca. ¿Y qué papel va a jugar Juan Marín en esa dirección? Bueno, yo tengo una responsabilidad dentro del gobierno de la Junta de Andalucía, por supuesto también en esa ejecutiva, si finalmente, como todos creemos, Inés Arrimadas vence el próximo 15 de marzo en las primarias. Y yo ya vengo desarrollando una labor a nivel nacional desde hace muchos años, que seguiré lógicamente asumiendo las responsabilidades que se me asignen, pero yo básicamente mi trabajo está aquí, y lo he dicho muchas veces, no tengo ninguna aspiración a nivel nacional ni dentro de la organización, más allá de poder hacer un buen trabajo en la vicepresidencia de la Junta como consejero de las distintas responsabilidades que ocupo, y a partir de ahí creo que mi mayor contribución al proyecto puede ser la que está haciendo en este momento, intentar hacer una buena gestión y demostrar que Ciudadanos no solamente predica, sino que pone en práctica todos aquellos compromisos que adquiere con los ciudadanos en las urnas. A día de hoy no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda decir que en Andalucía no hayamos cumplido ni un solo acuerdo de los que hemos firmado y ni un solo compromiso de los que adquirimos en las urnas con los andaluces. Y ese yo creo que es mi mayor aportación y nuestro mayor legado que podemos hacer ahora mismo a este proyecto. Junto a usted, nombres como Ignacio Aguado, Begoña Villacís, Mundo Val, Toni Cantó, Lorena Roldán, el recuperado Jordi Caña, San Marcos de Quinto. Con estos nombres de absorción, Nanay. Pues yo creo que está clarísimo. Creo que hay un proyecto muy sólido, muy coherente, que, insisto, ha tenido más resultados, pero que la liga es muy larga, ¿no? Y hay algunos que piensan que porque se pierde un partido, pues ya está todo acabado, y de eso nada, ¿no? Hemos visto como en el último segundo, e incluso de penalti, a veces se gana una competición. Aquí, bueno, el símil no es muy parecido, ¿no?, a la vida real en política, pero creo que Ciudadanos tiene una identidad propia y tiene unos valores diferentes al de otras fuerzas políticas, como puede ser el Partido Popular. Lo que sí es cierto es que también tenemos muchos puntos de encuentro, tanto con el PP como con el Partido Socialista, y lo hemos demostrado y lo seguimos demostrando. Hoy gobernamos con el PSOE en muchas ciudades importantes de Andalucía, capitales de provincia, o ciudades como San Fernando, como Jerez, mi propia ciudad, San Lucas de Barrameda, Jaén, la capital. Hay muchísimas ciudades donde el PSOE y Ciudadanos estamos gobernando y estamos haciendo un buen trabajo, y en otras pues estamos gobernando con el Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque somos esa fuerza política de centro. Estamos mucho más cerca del PP y del PSOE que evidentemente de los extremos, y más ahora que creo que, bueno, tenemos un PSOE especialmente que se está polemizando, que se está radicalizando, cree que la trinchera de la Andalucía es el Parlamento y se confunde, y tenemos también, bueno, pues ese espacio que ahí yo creo que tenemos mucho que recuperar si realmente hacemos una buena labor de gestión y sobre todo también de comunicación. Se lo pregunto de otra manera, ¿a quién le estorba más Ciudadanos, a la derecha o a la izquierda? Pues a todos los que no creen en este país, creo, fundamentalmente, a los que les importa más el sillón de una presidencia que las políticas, a los que no quieren hacer reformas. Yo lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, hemos hablado de eliminar privilegios, de regeneración, de acabar la limitación de los mandatos, de acabar con la corrupción. Le doy un dato, mire, desde que Ciudadanos entró en el Parlamento de Andalucía, 22 de marzo de 2015, no ha habido ni un solo caso de corrupción en el Parlamento andaluz, pero no lo ha habido ni antes con el PSOE ni ahora con el PP. Por tanto, nuestro ADN ha quedado, yo creo que, muy marcado ya en la política andaluza, cuando en los últimos 5 años, afortunadamente, la sombra de la corrupción empieza a desaparecer de una institución como es la Junta de Andalucía. Y además de eso, pues hemos sido capaces de bajar los impuestos a los andaluces, por cierto, con un resultado en 2019 de aumentar en más de 300 millones de euros la recaudación. Y también hemos sido capaces de dedicarnos a los que más lo necesitaban, incrementando las políticas sociales, los presupuestos en materia de sanidad, de educación. Yo creo que todo eso que dijimos lo hemos hecho, y a lo mejor eso es incómodo para algunos, pero yo creo que aquí lo que tenemos que buscar siempre es lo que nos une, y lo más importante, no se trata de con quién, permítame lo que se lo diga así, si con el PSOE o con el PP, se trata de para qué pues nos pongamos de acuerdo. Y yo creo que para lo que hay que ponerse de acuerdo es para mejorar la vida de la gente, no para ocupar un sillón, porque si no lo hubiéramos hecho en la anterior legislatura. Yo podría haber llegado a acuerdos con el PSOE en la anterior legislatura y haber sido vicepresidente de la Junta hace 5 años. Y nos fuimos a la oposición. Y desde la oposición hicimos reformas. Y ahora, el 2 de diciembre del 18, los andaluces decidieron que iba a haber un cambio en Andalucía. Nunca antes se había dado esa posibilidad. Y por lo tanto, asumimos ese mandato. Y como la señora Díaz nos engañó a todos, no cumplió con su palabra, no cumplió con los compromisos que teníamos firmados, pues llegamos a acuerdo con el Partido Popular. Y es más, hemos sido capaces. Este que le está hablando a ustedes hoy, he sido capaz de sentarme en una mesa y llegar a la unanimidad para renovar todos los órganos de extracción parlamentaria, llegando a acuerdo con Vox, con Podemos, con el PSOE, con Antonio Maillo, Izquierda Unida, que ahora ya no está, y con el Partido Popular. Y cuando hay un interés común por solucionar los problemas, al final se puede hacer desde el diálogo, desde el consenso y también estando dispuesto siempre a ceder algunas posiciones, pero nunca renunciando a los principios y valores que uno defiende. Yo creo que ese ha sido el trabajo que hemos venido haciendo. Por eso el PP les resultamos incómodos. Pues mire, no lo sé, seguramente a lo mejor en algunas políticas sociales les resultamos más incómodos al PP que al PSOE, pero también le resultamos incómodos al PSOE cuando le bajamos los impuestos a los andaluces y apostamos por la colaboración público-privada. Me da igual a quién les resulte incómodo, lo importante es que los que salgan beneficiados sean los ciudadanos, los andaluces, que son los, por cierto, los que nos pagan el sueldo, ¿no? El que no quiere probarlos es el señor Feijóo. No, el señor Feijóo cree que va a ganar por mayoría absoluta. Bueno, a lo mejor resulta que se equivoca, no lo sé. Tendrá mucha confianza. Nosotros pensamos que en Galicia hay una situación, no es tan alarmante como lo es en Cataluña o en País Vasco, cuando estamos hablando de grupos nacionalistas e independentistas que quieren romper la unidad de España y que solo persiguen privilegios para sus ciudadanos con respecto al resto de españoles, pero sí que es cierto que el BNG y algunas otras fuerzas políticas minoritarias pues empiezan a despertar ese germen también de la autodeterminación, de la del referéndum, de la independencia o de la concesión de privilegios. Y creíamos que era una buena opción, pero el señor Feijóo, en este caso, pues ha decidido que no. No pasa nada. Iremos a las elecciones con Beatriz Pino, con nuestra candidata, que ganó las primarias la semana pasada. Intentaremos apoyarla e intentaremos que Ciudadanos, por primera vez, llegue, en este caso, al Parlamento gallego. Y vamos a intentar hacerlo, bueno, pues como sabemos hacerlo, trabajando mucho, intentando ilusionar a los gallegos y demostrarles que otra forma de hacer política es posible. Pues invito al señor Marín, a mis compañeros de mesa que tienen interés en hacerle alguna pregunta. Félix, creo que... Buenas noches, señor Marín, soy Félix Machuca de la sede de Sevilla. Espero que esté bien. Le voy a hacer dos en uno, si usted me lo permite, ¿vale? Sí, claro. Primera. ¿Por qué en España es tan difícil sobrevivir políticamente entre dos partidos como el PP y el PSOE? Esa es una. Y la segunda, y ya lo dejo tranquilo. ¿Por qué algunos analistas políticos en posiciones de máximo dicen que ustedes tienen solamente están en una disyuntiva que tiene dos salidas? O puerta grande o enfermería, o fundar un partido, o sea, hacerse como partido de centro liberal, o estar cada día más cerca del timbre del PP. Bueno, pues porque a lo mejor las últimas decisiones, respondiendo a su segunda pregunta, a nivel de comunidades autónomas, pues hemos tenido ese entendimiento, ese acercamiento más al Partido Popular, pero también, como le decía antes, llegamos a acuerdos importantes con el Partido Socialista. Hace 4 años seguramente no, a mí personalmente y a mi grupo parlamentario pues nos acusaban de todo lo contrario. Esto es la política, y en política bueno, hay que venir llorado y hay que saber dónde está cada uno. Sabemos cuál es nuestro espacio, y es un espacio incómodo para los demás, pero evidentemente también es un espacio que en cualquier momento, con cualquier decisión, pues puede hacer que la balanza se incline a la derecha o a la izquierda. Pero es incómodo también para vos, don Juan, pero es también incómodo para vosotros, ¿no? Se lo digo porque experiencias anteriores, experiencias previas a la vuestra, pues están ya evidentemente más que periclitadas, ¿no? Sí, pero nosotros hemos nacido ahí, en nuestro espacio natural. Por lo tanto, no nos sentimos incómodos. Incómodos los que tienen que venir a negociar, los que tienen que sentarse a dialogar, los que no están acostumbrados a llegar a acuerdos, a consensuar, los que están acostumbrados a imponer su decisión, como hemos venido viviendo en este país, en esta comunidad autónoma, los últimos 37 años. El PSOE todos lo conocemos. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y usted, pues no. No tengo por qué estar contra usted. Podemos llegar a acuerdos en algunas cosas y en otras no. El Partido Popular y el Partido Socialista, respondiendo también a su primera pregunta, son maquinarias de más de 100 años de historia, que tienen unas infraestructuras en todo el país, en todos los municipios, muy potentes. Y eso, pues lógicamente, un partido político nuevo, que en este caso salíamos de Cataluña hace 5 años, pues lógicamente todavía no disponemos de esa infraestructura territorial en todos los municipios que nos lleve precisamente a tener un arraigo mucho más potente que y poderoso que el que actualmente tenemos. Y le pongo un ejemplo. Nosotros en Andalucía, de los más de 800 municipios, en las últimas elecciones municipales conseguimos hacer candidatura, creo recordar, si no me falla la memoria, en 270. Como usted comprenderá, eso es una debilidad con respecto a dos fuerzas políticas de más de 100 años de historia, que bueno, además tienen esa maquinaria tan potente y que saben hacer también su propaganda política, que no es fácil de combatir con ellas, pero en este caso pues creo que les ha tocado un hueso duro de roer, que Ciudadanos vino para quedarse a la política, que sabemos sufrir como buenos competidores, que es verdad, que arriesgamos mucho, tiene usted razón en lo que ha dicho anteriormente. O salimos por la puerta grande o terminamos en la enfermería, ¿no? Pero es que lo contrario de vivir es no arriesgarse. Es una canción de Fito que a mí me gusta mucho y es algo que solemos hacer. Por eso nos gusta, bueno, pues salir a jugar los partidos, intentar ganarlos, y hay veces que cuando arriesgas, pues pierdes, ¿no? Como nos ha pasado el 10 de noviembre. Bueno, le hago una pregunta, señor Marín. Soy José Joaquín León y le quería comentar, usted ahora mismo precisamente hablaba de la, también en parte, de la repercusión que puede tener en Andalucía el nuevo liderazgo de Inés Arrimadas, además también por su propia vinculación con Jerez y demás, ¿no? Y sobre todo también por su situación personal. En algunas ocasiones se ha hablado de que había un sector crítico en Ciudadanos de Andalucía que, bueno, pues que parece que estaba en contra de la actual dirección, incluso que hablaban de lo que se ha llamado el clan de la manzanilla por su origen sanluqueño. ¿Usted cree que ahora, ya una vez que se refuerce el liderazgo de Inés Arrimadas y con usted también en un papel importante, esa situación se va a consolidar dentro del partido y habrá una mayor, digamos, unanimidad en torno a la figura de Juan Marín? Bueno, yo le agradezco que sea usted tan discreto a la hora de hombre, lo digo por no tampoco propasarme. No ha sido que haya un sector crítico, que algunas veces, no, mire usted, esto siempre se ha dicho, ¿no? Yo creo, sí, que es un mantra que llevamos desde el principio soportando. En cuanto al clan de la manzanilla, pues a mí me encanta ese nombre. Yo sé que a algunos le puede molestar, pero hay sobre una cuestión la importante. Ahí hay rivalidad, no, manzanilla y fino, claro. Hay rivalidad aparte también. Aparte de que soy de San Lucas, pero es cierto que la primera vez que se pone en marcha este proyecto en Andalucía, pues cuando Albert y Inés vienen a San Lucas y empezamos a trabajar desde allí, en una plataforma que yo había construido junto con algunos compañeros, que era Ciudadanos de Cádiz, había hecho desde Sanlúcar, igual que el núcleo de los responsables políticos de Ciudadanos, pues procede de Barcelona, ¿no? Yo creo que está claro, la figura de Albert Rivera, de Carlos Cuadrado, de Fernando de Páramo, de José Manuel Villegas, etcétera, etcétera, pues lógicamente aquello fue la cuna del nacimiento de esta formación política, igual que en Andalucía, pues el germen se centró en la provincia de Cádiz, y de ahí conseguimos finalmente sacar una candidatura en 2015, ¿no? Pero yo creo que esto siempre ocurre en todas las fuerzas políticas. Lo que ocurre es que tiene que haber un principio, que en algún lado hay que nacer. Uh-huh. En este caso fue así. Y Juan Marín, pues sencillamente fue una persona que hace 5 años, Albert Rivera le pidió que diera un paso al frente, y cuando nadie se atrevía a hacerlo porque los sondeos decían que Ciudadanos en Andalucía iba a sacar 0 escaños, pues lo hicimos, porque creíamos en este proyecto liberal, porque creíamos que era necesario hacer algo para cambiar las cosas en Andalucía. Y claro, la mala suerte para algunos fue que sacamos 9 escaños y que a partir de ahí pues tuvieron que hacer las cosas de otra forma. Y eso es lo único que yo aspiro, intentar cambiar algunas cosas, y cuando pasen estos próximos años, cuando llegue 2026, pues poder volver a mi casa. Porque yo no solo predico lo de los 8 años de limitación de mandato, yo lo pongo en práctica, aunque no haya ninguna ley, porque creo en ello. Así que cuando llegue mi momento, si antes no me echan los afiliados o los andaluces, pues me marcharé, habiendo intentado hacer todo lo que esté en mi mano. Y ahí pues creo que hay una inmensa mayoría de la afiliación y de los compañeros de Andalucía que comparten ese proyecto y que siguen pensando que podemos seguir creciendo desde Andalucía, porque creemos que no se entiende este país sin una comunidad autónoma como la andaluza fuerte, y vamos a intentar hacer todo lo que esté en nuestra mano para conseguir pues poner en marcha todas esas iniciativas y todo eso. Señor Marín, nos quedan 2 minutos y Patricia Godino quiere hacerle una pregunta con un sí o con un no, que ya me está previendo. Soy Patricia Godino, buenas noches. Dos preguntas, Patricia, ¿qué tal? Se responde con un sí o con un no, así que va a ser cortito. Las próximas elecciones autonómicas serán en 2022. Usted ha hecho un ejercicio de memoria de todas esas cosas que consiguió desde la oposición y con el acuerdo de investidura con el Partido Socialista. Llegado el momento y llegado los resultados de las urnas, ¿volvería a acordar con el Partido Socialista, o ya ese matrimonio está descartado, puesto que ahora mismo está gobernando con el Partido Popular? Mire, nosotros no cerramos ninguna puerta ni al Partido Socialista ni al Partido Popular. Lo que no llegaría a ningún acuerdo es con la señora Susana Díaz. Eso lo puede usted tener seguro. Por una razón muy sencilla: me engañó. Y la confianza se rompe. Una vez que se rompe, no se restablece, al menos en política, no te puedes volver a fiar de esa persona. Pero nosotros estamos dialogando permanentemente con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Es verdad que hay una relación fantástica, magnífica, hay mucha lealtad, y ahora de lo que se trata es sencillamente pues cumplir con esos 92 puntos del acuerdo de gobierno que nos ha llevado a tener esta etapa nueva, diferente en Andalucía, y que espero que sea próspera para todos los andaluces. Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, líder de Ciudadanos en nuestra comunidad y miembro de esa ejecutiva, si finalmente obtiene todo el respaldo la jerezana Inés Arrimadas en la asamblea del próximo fin de semana. Muchísimas gracias por atendernos tan extensamente en esta noche de lunes en Canal Sur Radio, en El Mirador de Andalucía. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a vosotros. Pues, queridos, me queda nada más que deciros gracias a los cuatro por estar aquí esta noche. Y bueno, nos vemos la semana que viene. No os pongáis malos. Si vais a algún besamano o alguna historia, tener toda la prudencia. Yo me voy ahora al Vía Crucis. El agua bendita la puede llevar en una botellita, que el párroco sobre todo en Málaga. Os la bendice sin ningún problema. Y a todos ustedes, señoras y señores, mañana más y, a ser posible, un poquito mejor. Buenas noches. Bueno.